medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Así soy yo. Ay, informaciones para este boletín. ATC Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Muy pero muy bienvenidos a este programa número 164 de Mediocre. El resumen de los medios. Según nosotros. Ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo dos horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda tengo que seguir a tiritando. Buenos días, ¿cómo le va? Con frío. La semana pasada veníamos siento... con un calor. ¿Viste cuando las primeras veces que te empezabas a meter a la pileta, que salís y te recagás de frío? Bueno, ahora me siento así. Yo me siento como que me metí a la pileta ahora con el día de hoy. Ahora. No, aunque usted no lo crea, el sábado pasado nos derretíamos. Y ahora nos endurecemos. De los olores del colectivo. No, ahora no hay olor. Ahora estamos todos. En el mío había mucho olor, ese aliento. Porque la gente se clava una grapa por el fresco. Siempre me protesta para chupar. Dice que el alcohol. Comprate un coche, hermano. Dice que el alcohol no aplaca las penas, pero el agua tampoco. Entonces, más vale, vamos a darle alcohol. O sea que siempre viene bien. Para el calor, una cerveza. Para el frío, una ginebrita, una grapa. Y sí, viste. El tema chupa. El tema de la cuestión. Para el calor, una cerveza. Sí. Te va entonando lindo, no sé yo. Al otro día te amanece frío. Y bueno, hay que seguir. Una grapa. A la tardecita también para el coñacito, a la noche. Coñac, al otro día. Un tres pluma. Al otro día, calor. Cerveza. ¿No? Otra vez. A todo eso amenizando al mediodía con vino. Claro. ¿No? Para cortar. Y después al otro día. O sea frío, que venimos, no. pasando del helado al guiso de lenteja. Y así. Del gancia con limón. Al chorizo al chacho, color. Al chacho. ¿Qué es el chacho? No. El chacho era la mezcla. Eso es cuando yo salía. Pero vos, cuando a yo ver, salía, cuando mirá, yo salía, no se lo escucho a mis hijos, o sea que debe ser muy antiguo eso. Bueno, ¿qué es el chacho? El chacho era la mezcla entre licor de menta, blue curazao y chocolate. Sí. Un asco, era de moda ese chacho. Año 96-97. ¿Qué gusto tiene? Dulce. ¿Ah, sí? ¿O sea que yo nunca tomé tragos? ¿No? No. Mirá qué viejo. No, nunca. ¿Vos sabés que nunca mezclé? Un séptimo regimiento. Un destornillador. No, jamás. No. ¿Vos era de la cerveza en la esquina? Yo soy la de la cerveza en la esquina. Que ¿de dorapa? Claro, y de pico. No, ni tampoco. Yo donde me incliné al alcohol ya de adulto. Ya grande. Ya de grande. Okay, ya que grande. Estaba permitido porque era mayor de edad. Claro. De cuando, joven no. ¿Será casualidad cuando vos tenías la concesión del bar? No. No era que te. No. Fue, Ahí arranqué. Ahí escupías la barra. Ahí jugábamos al metegol por la cerveza. Sí, sí, tengo que reconocer. Ahí empecé a incursionar en la cebada. En el etílico. En lo etílico. No, porque ¿sabes qué pasó una vez? No me acuerdo dónde habíamos ido. Y yo tomé un tía María con crema. Eso y un hachazo en la cabeza es lo mismo. Acaba de empezar así. Según dicen, porque yo no recuerdo. Yo no recuerdo y eso está mal. Yo me abrazaba a un poste y cantaba. No me acuerdo. Los postes se habrán, para mí es mucho. Habrán sido. No me veo. Yo soy postes, muy recatada para estar pero los postes. Pero los postes son compañeros de almas en pena. Exacto. Yo no estaba, pero estaba muy alegre, parece. Yo me he encontrado también abrazado a un poste en la puerta de mi casa. Claro, porque no invocás la llave. No, yo tenía, no podía entrar. Eso, claro, a mí me pasó eso, pero me lo contaron. A mí también me lo contaron. Pero es de descreer, yo no lo vi. No creo, yo soy una mujer muy recatada. Aparte yo soy del pedo triste, ¿entendés? A mí cuando me agarra la modorra, me deprimo, me voy a dormir. Claro, sí, nada de que te quiero, que te abrazo, no. Yo pasé por todos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Y ahora tengo ese ¿la nostalgia? Estado. No, el estado de que me agarra sueño y me voy a dormir. Claro, pero porque eso llega con la edad. Porque la nostalgia por ahí es más, viste, sí. Amigo mío. Sí, para la fiesta, que son todos amigos. Ya se viene la fiesta. Ya se viene la fiesta, el mes que viene. Hoy es primero. Hoy es primero de noviembre. Hoy es el día de los Santos Muertos. Hay que prender las velas. Hoy es el día de los ¿En serio? Bueno. Así que, pero hablando, a todos nuestros muertos queridos, un abrazo. Hablando de muertos, el lunes, acá en Moreno fue feriado, pero también se conmemoró 4 años de la muerte de Néstor. Si lo tenés ahí en punta, Dani, ya vamos. Porque 4 años desde que falleció Néstor, 4 años desde que Cristina quedó sola. Pobre. 4 años de una, a mí me conmovió, te digo. ¿La muerte? Sí. No mientas. No, sí. A mí me conmovió. Es más, los medios lograron... Viste que yo te digo, a mí me manipulan los medios. Uh-huh. Que yo me conmueva con la tristeza de Cristina. La verdad, pero bueno. Pobre. Para mí estaba emocionado. 4 años de la muerte de Néstor. 3 años de otro muerto, que son los dólares que están encepados. Bueno, como yo no tenía. Claro. Vos sos buena, tenés tus dólares. Yo tengo mis 5 dólares ahí que no los pienso entregar. Así que señores y señores, nosotros en el 2010 ya estábamos en el aire. No, está bueno. Y más allá de eso, escuchen lo que nosotros. ¡No! Fue un sábado 9 de octubre. Del plan Argentina Trabaja. Del 2010. Néstor y Marisa Villegas. Recordemos que el Plan Argentina Trabaja son cooperativas de hasta 60 personas que tienen un sueldo de. En otra radio, con otros tiempos, pero haciendo predicciones. A ver si lo tenemos ahí. Las predicciones de mediocres. Sí. Está de organizaciones sociales que están afín con el gobierno. La cuestión es que no. Ellos lo que dicen también es que, si bien reciben esa. Estamos escuchando ahí, pues hacíamos un repaso de las noticias como siempre, ¿no? Como siempre, opinando y dando. Tal vez un que poco ahí está más. El se nos va. Y ahí se nos va. Ahí se nos va. Y a ver si lo tenemos. Se fue un poquito para otro lado. Ahí voy. A ver qué dijimos. Bueno, no importa. A ver, pongámoslo. La gente va a saber comprender. Esto es radio en vivo, radio verdad, ¿no es cierto? Sí. Como fue verdad aquella vuelta. Recordemos, sábado 9 de octubre, nadie hablaba de esto. ¿Qué posiciones tomaron? ¿No? O sea, una, fíjense lo que hacen estos. Ahí tenemos un minuto para estos planes para que vayan a sus actos. Otra, cortan la 9 de julio. Ah, estábamos hablando ahí justo que había cortes de 9 de julio, que estaban jugando con. ¿Era serio? ¿Era un programa serio? Estábamos repasando que Néstor ya no confiaba en nadie. Estábamos diciendo que Néstor había traído militantes K desde Montero, su periodista y economista. Hace una denuncia donde dicen que Néstor Kirchner está re loco. ¿Por qué? porque dice que ya desconfía hasta de su propia sombra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como no confía en los intendentes del conurbano, que son los que le hacen el jugo gordo, pero sabemos que el año pasado, en el 28 de octubre, del año, de junio, perdón, del año pasado, octubre, porque era el 28 de octubre, pero se adelantó, que se jugaron a dos puntas, ¿no? Dice que ya no confía más en los intendentes del conurbano. Ah, entonces, le va a hacer mal. Está trayendo a punteros K de Santa Cruz. O sea, ¡ey! Vamos a estar con santacruceños y todo. Y Santa Cruz es una provincia grande, pero chiquita en población. Pero o sea, se nos va a enfermar Néstor así, ¿eh? Y ya estaba medio que le dio el patatús. No, no, no, no, no. Le dio Néstor patatús. Se nos va a enfermar. ¿Y qué, de quién vamos a hablar? ¿Mm? ¿Por qué? Ah. No, sí, Néstor, no, sé. No, cuídate. Pero estaría bueno, fíjate. ¿Qué? Y, ¿que se enferme? Y que se muera, ponele. No, Dios no quiere, Dios no, no quiera. Pero Dios me lo guarde. No, y, pero Cristina va a quedar viuda, entonces sería la cuestión, la viuda alegre. O sea, No. Si lo divertido de todo esto es que están los dos juntos. Ah, bueno, qué sé no, yo. A lo mejor buscándole novio a Cristina. ¿Qué sé? No, ¿qué a quién? A Cristina no es fácil buscarle novio. Dale, ¿qué más? Bueno, inflación. En los así que, éramos los únicos en este país que Kirchner se moría. Qué feo, me da escalofrío. Pues la verdad fuimos los únicos. Yo creo que todo el mundo apuntaba que iba a vivir eternamente. Eterno. Lo más divertido decía vos era que estés juntos. Porque encima... Mira vos, la verdad, che. Bueno, señores y señores, mediocres hace escuela... establece. Así que confíe en nosotros, señora. En nosotros. Vamos a la presentación del mundo según los medios y ahora venimos con más predicciones. El ABC de los medios de comunicación. Es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LS83. LR3. Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. ¿Estás escuchando? Mediocre. ATC Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libre. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Medio. El mundo según los medios. La voz se tiene que escuchar. Primer programa. El programa que hice... tuyo. No, y es, en este programa, hablando que ya estamos al aire, en este programa. Fue cuando dijiste, y en 668 dicen tal cosa. Y era 678, ¿no? Bueno, era Marisa. Es un tarado. No había inflación. Claro. Me llamó por teléfono para hacerme escuchar eso. Es una maldad. Pero no me importa porque yo tengo un 9 en mi historia. En historia, muy bien. ¿Sí? Esto es historia. Me hago. Pero nosotros hicimos historia. Cristina ya escuchó eso. No. Ya está. No deporta. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867 o tal vez en el teléfono de línea que es el 4465-1482. ¿No? Está bien, sí. Sí. Si quieres escuchar este programa, lo puedes hacer hoy a través de mediocresnet.blogspot.com.ar. También lo puedes hacer a través de el día de mañana, el señor Daniel Grasso, nuestro tío Dani. lo va a estar difundiendo tal vez a partir de las 10 de la mañana, aquí domingo a las 10 de la mañana, tal vez va a estar repitiendo este programa. El día de mañana, domingo, también el señor Gustavo Daniel Remensbeski va a estar subiéndolo ahí a plazademayo.com/medios y opinión. Y Diego Cruz Fadrique, quien ayer hizo de corresponsal en México, por un tema que vamos a desarrollar en... ¿cómo se llama? En México, en la parte internacional, con temas de los estudiantes, nos va a estar retransmitiendo el día jueves, que ya es un clásico en tudiat.net, el día jueves a las 6 de la tarde aquí en Buenos Aires, Argentina, 3 de la tarde en México, 4 de la tarde en México. Así que si no lo escuchó, no tenés excusa. No tenés excusa. Y Gustavo Daniel Remensbeski la semana pasada estuvo hablando con nosotros, estuvimos chateando y estábamos, yo le daba una primicia a él que vamos a desarrollar ahora, y él dice, me dice, sí, estuve escuchando algo. Dice, ¿viste que los escucho? Así, ¿a quién? Pero pará, le tengo que mandar saludos. Le tengo que mandar a un oyente que nos escucha por... Ay, ¿cómo era? Ay. Nadia Gómez. A Nadia Gómez, le mandamos un beso enorme. La semana pasada decían, no salieron, ¿qué pasó? Sí, ¿no? Nosotros sí, estamos, sí. Estamos. Sí, siempre sí, estamos sí. Como el obelisco ahí, firme. Listo. Nos enrejan, pero estamos. Pero estamos. Bueno, y la noticia que le estaba dando a Gustavo la semana pasada era la siguiente. Bueno, Gladys Villalba en PPT. Estuvo Gladys Villalba ahí en el Periodismo para Todo, dando a difundir ya en un canal de en el programa periodístico por excelencia a nivel rating, en el programa periodístico número 1 de Canal 13, en el programa periodístico que es más masivo, algo que ya había dado vueltas en los medios locales y nacionales con respecto al tema de las muertes aquí en el barrio Villanueva, uno de los tantos barrios que están colapsado por drogas, armas, etcétera, etcétera, violencia, etcétera, etcétera. Bueno, ya habíamos tenido un anticipo de lo que habló Gladys, porque había salido en la radio con La Nata, había estado en Canal 13, en Canal 2, y en muchos medios que quieren dar a conocer esto. Está bien. Digamos que la TV pública no existió para esto, Telefe tampoco existió para esto. Dicen que prometieron venir, pero bueno. Me está diciendo acá que iba a venir Mayano, supuestamente, para MP3, por el tema de... él tiene un programa de chicos ahí en la TV pública y quiere hablar con estos chicos de acá, de Moreno, ¿no? Uh-huh. Era choqueante, si bien uno ya, vos fíjate lo que voy a decir, ¿no? Pero uno ya está, entre comillas, acostumbrados al relato de las madres de estas masacres que están ocurriendo. Lamentablemente uno está acostumbrado a escuchar, y a veces uno pareciera como que ya están automatizadas esas mamás que están luchando para que se conozca la verdad de estos pibes, sí, que fueron asesinados como si nada, y sus asesinos están dando vuelta en el mismo barrio. Pero más allá de eso, lo que emocionó a muchos fue que habló uno de los chicos. Uno, mira, de los chicos amigos de estos que habían sido asesinados. Y esos pibes, ese pibe que a lo mejor uno lo ve con gorrita, sé yo, le preguntaron qué veía del futuro, qué pensaba que es el futuro. Y el pibe se, llorando, haciéndose el fuerte, pero llorando a la vez. Como diciendo, no supo qué responder, porque es una realidad. No hay, nadie hace nada, no hay justicia. Y esa es la realidad que vive. Pero no que vive así a través de la palpa, la estuvo ahí al lado de él. Y fue un reportaje duro en el cual la tuvo Gladys Villalba ahí en el piso de La Nata. Y bueno, siempre volvemos a repetir esto, ¿no? El trabajo incansable de esta mujer, que hay que meterse en estos lugares y hay, sí, que saber ocuparse. Y digamos, a pulmón. Y cuando hablo de sin preparación, estoy hablando de sin preparación psicológica, de decir, bueno, yo tengo un, no sé, es asistente social o es una psicóloga o algo por el estilo que tiene otras herramientas para poder... No. Poniendo el cuerpo. No, labura con el corazón el y le pone mucha garra. Así y contención. Bien merecido el reconocimiento allá al nivel de medios nacionales que se ocupan de esto. Y esta semana, la semana pasada, cuando nosotros nos íbamos de aquí, apenas nos fuimos, al rato Daniel y Gladys hicieron un reportaje a los padres de Natalia Rocha, una de las chicas que ha sido hallada en Catones y bueno, etcétera, etcétera. Sí. Y la semana pasada empezó el juicio, el lunes, y ya iba por la quinta jornada, ¿no? De los alegatos, etcétera, etcétera. Está bien. Bueno, veremos qué es lo que sucede con eso. Bueno. Hablando de esto, decíamos que en este barrio, donde hay 20 pibes que mataron, 8 eran de una escuela. La escuela número 8, valga la redundancia, ¿no? Esta escuela número 8 que está devastada, como tantas y muchas otras escuelas del conurbano bonaerense, donde el gobierno nacional y popular se jacta de tener la escuela pública para todos y todas, las escuelas están totalmente destruidas. Y bueno, hubo un informe en el diario Clarín que dice lo siguiente. Bueno, las escuelas públicas sin pibes, el gobierno ya tiene la excusa. ¿Cuál es la excusa? 300.000 pibes. Es mucho. Menos de la escuela primaria están yendo desde el 2003 a la fecha. O sea, si uno toma las estadísticas de 2003 y su proyección hasta el 2014, en esta década ganada, hay 300.000 pibes menos que se fueron de la escuela pública y pasaron a el ámbito de la escuela privada. Es una realidad que muchos padres, cuando podemos tener un poquito más de alcance y somos conscientes de que la verdad que la educación es lo que a nuestros hijos le va a dar muchas herramientas el día de mañana. Es que lo único que le dejás. Le tratan de salir de la escuela pública. Esto lamentablemente parece un plan macabro del gobierno para que haya más pibes dando vueltas sin posibilidad de discernir, sin posibilidad de pensar y ser mano de obra barata para las multinacionales que vengan más adelante. Eso lamentablemente. Sí. Ahora es un número, pero digamos, las escuelas están hechas. Sí, aparte cada vez hay más chicos en la calle. Eso no van, ni hablar de la no deserción. Van a la escuela. Pues no se habla de la deserción también. Ves muchísima cantidad de chicos, adolescentes en la calle. Esos chicos tendrían que estar estudiando y están en la calle. Y más, esos pibes ni, ¿no? Y también estamos hablando del tema de la escuela primaria, pero también hablamos de la escuela secundaria. La escuela secundaria, la deserción es totalmente. Sí, por eso. A pesar de que ya hay muchas facilidades para que aprueben. Y después tenemos el plan Fines también, Fines 1 y Fines 2, donde para completar. Sí. Y hay algo que nosotros hablábamos el año pasado cuando vos retomaste y empezaste el profesorado, que vos tenías ese miedo de decir, uy, yo hace mucho tiempo. ¿Qué te dije yo? La base que vos tenés, de la secundaria que vos tenés, no hace falta de que digas, ay, no voy a... Porque ya el nivel de estudio que vos tenías en una escuela pública, como fue la mía, como fue la de muchos de nosotros... No se compara ni ahí con la escuela pública de hoy. Y es una realidad. Recién, a medio chiste, medio joda, dijiste que te sacaste un 9 en historia. Y vos decís, 9 en historia, en un profesorado, donde... Te dan con un caño, te matan, Dios mío. Y los pibes que egresaron el año pasado a lo mejor no tienen esa herramienta, no tienen nivel de estudio, no tienen esa constancia de estudiar, esa conciencia. Así que la verdad que... Si hay cada vez más gente que se va de la escuela privada, de la escuela pública a la escuela privada, quiere decir que la educación no está tan bien como digamos, ¿no? Como dicen. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, dice, ahora quiere... Disculpame. Decía, ¿y el gobierno cuál fue el eso? La ¿Qué dicen? En esta ¿por qué? Década ganada hay hay más trabajadores que ganan más, entonces los pibes los mandan a la escuela privada porque quieren otra cosa. como son más, tienen más trabajo, buscan otros privilegios. Mira. Bueno. No digamos nada. No, la verdad que qué estupidez. Bueno, dice, ahora quieren quitar la conmoción social de proyecto. Estoy leyendo también. Sí, la conmoción social del proyecto. Del proyecto, proyecto que llevó Cristina al Congreso. O sea, no era que. Vos fijate cómo se van contradiciendo y después vamos a ver que. Se van contradiciendo las leyes. Ya de por sí tenemos que las leyes son contradictorias entre sí. Tenemos que el Código Penal, que el Código Civil se fue reformulado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y donde hay muchas cosas que se contradicen entre sí mismas. Este proyecto que tuvo, que le vuelve a saber pasar a Cristina, diciendo que bla, bla, bla, diciendo el motochorre, hablando que es. Dice, y también vamos a poner en el Código Penal el tema de la conmoción social, entre otras cosas, ¿se acuerda que habíamos hablado de la extradición de extranjeros de por delito infragante, etcétera, infragante y delito, bla? Esta semana ya dijeron que eso de conmoción social lo vamos a sacar. Sí, pues. Entonces, suena raro. Pero yo digo, la gente esta que va a votarlo, porque son diputados, senadores. ¿Sabe lo que van a votar? ¿Sabe lo que van a votar? Porque alguno se quedará con esa y dice, sí, no. La conmoción. Que no la llamen a esta, ¿te acuerdas que habíamos pasado el reportaje? De ah, Cristina esa Varese, que sí, esa va y firma, no tiene problema. Ay, Dios. ¿Qué más? Bueno, renunció Zaffaroni. Sí. Y fue todo un debate. No tan solo por la renuncia, sino que, digo, Zaffaroni, acogiéndose a lo que dice la ley de la Corte Suprema, que hasta los 75 años, esa sí. Después de la reforma, el máximo de edad para componer, para ser ministro de la Corte, son 75 años. Zaffaroni cumple 75 años y elevó una nota. Una carta a Cristina Fernández de Kirchner diciendo que a partir del 1 de enero, porque él cumple el 7 de enero, años, claro. Deja de ser miembro de la Corte y presentó su renuncia. Ve hasta ahí todo bien. Sí. Cristina se la tomó a la renuncia, sí. Le dijo que muchas gracias por los servicios prestados, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La que está como loca, Gil Scarbo, que ya empezó a hacer campaña para querer estar ahí adentro. Ajá. Y empezó a repartir lapiceritas, gomitas, todas esas boludeces. Merchandising, Gil Scarbo. La carta. Sí. Que hizo Zaffaroni, uno piensa, un ministro de la Corte. ¿Vos cómo te imaginas una carta en el ministro de la Corte? Escrita de puño y letra, no. Podría, pero no. Seguramente no. Lo hizo con la compu ahí. Sí. Pero la letra. A la investidura. La letra. ¿Qué letra le puso? ¿Vos qué letra te imaginas? Y no sé, ponerle la Arial 12. No, la Arial, por ejemplo, puede ser. Pues. La Times New Roman. Calibri. O la Calibri. Sí. Que, ¿viste? Sí. Esa que estás leyendo ahora. Sí. ¿Qué le puso? Le puso Sans Comic. ¿Qué? La Sans Comic es una letra que vos la ponés en las invitaciones de cumpleaños. Ah. Pero no la letra esa arábiga, así medio. No. Esa letra redondita como de nene. Sí, bueno, le gustará. Bueno, protocolarmente no está bien visto que pongan esa letra. Pero por ahí se le trabó el mouse, ¿viste? El puntero. Pero no sé. Capaz que, ¿sabes qué? Empezó a escribir y cuando vio que estaba la mitad dijo, lo puso con otra letra. Lo quiso. Como yo, ¿viste? Claro. Que lo quiero cambiar, pinto todo, lo quiero cambiar en chastro, no pinto. Claro, y dijo, lo dejo así. Cojacita. Está tenía prolijo. Hizo las correcciones. Y bueno, y otro de los errores que los errores más cometidos diciendo que protocolarmente dice doña señora presidenta. Y es doña señora presidente, por más que ella se autoafane de decir que es presidenta. Y por último, tiene que cerrar la nota, si es una nota protocolar, diciendo Dios salve a nuestra presidenta. Dios salve a la reina. Como se dice en Estados Unidos, como se dice en Inglaterra, ¿en Dios serio salve a la tenés reina. Que poner Dios eso? Guarde, Dios guarde a nuestro presidente. ¿Eso tenés que poner? Eso, si es protocolo. Pues claro, vos cuando te dirigís a una nota a la presidencia de pero la yo nación, le mando una carta a Cristina y tengo que poner Dios te salve. María, Dios te salve, Dios Cristina. Dios te guarde, Cristina. Dios te guarde, te libre y te guarde. Señora presidente. Sí. ¿Y por qué? Porque así se termina. ¿No le podés poner besos, ¿cómo? Cris? No, pero claro, no. Como por ejemplo, viste, cuando vos presentas besitos un besitos y una carita feliz. Claro, viste. pero con emoticones. ¡Claro! Por ejemplo, cuando los abogados presentan un escrito ante el juez, ponen será justicia. Ah. Todos tienen que terminar así. Menos mal que bueno, yo no me pongo a escribir. No, poner... Besos. Besos, Chris. Besos la cola. Amado. No, pero una carita, ¿viste? Yo claro, quería hacer carita. Uy, qué malo. No te lo acepto. No me lo acepta. No te lo acepto. Pero primero lo Pero Cristina sí hizo una, viste que ella es todo protocolar. Sí. Hizo una carta a Estados Unidos, a Obama. Ajá. ¿Y qué puso? Porque Dios te Obama... salve negro. A pesar de que seas negro, Dios te salve. Que Dios te salve. No, pero no. Que ella también tiene que poner. Claro, Dios salve al presidente. No, Dios guarde al presidente. Pero Dios ella... salve es a los reyes. Ah, Dios guarde es a los presidentes. Bueno, pero a los presidentes, porque viste que en Estados, como en Estados Unidos es todo más raro. Claro. Viste que ellos tienen un mundo aparte. Sí, también sí. Dios los guarda a ellos también, o sí, les sí. Hace otra cosa. Por ahí los protege, los empaqueta, bueno, los abraza, pastilla. Dios abrace. ¿Viste? No. Hay bueno, la cuestión es que este muchacho, esta Cristina le mandó a este muchacho Obama una carta hablando sobre una que puso para investigar a la Argentina, qué sé yo. Sí. Dice, vos sabés que esta mina puso así en lenguaje protocolar. ¿Es representante de un fondo buitre? ¿No, ¿No será? ¿No será un homónimo? No. Así. Y le ponían, ¿cómo se escribe? ¿Así? ¿Con J? No, con H. H. Pero para que te suene de acá abajo. Ejem. Ejem. Ah, claro. Así que bueno, se nos complica todo porque dice, no queremos tener problemas con ustedes, negro. ¿Duco? Le puso. No. Welcome. Así que, oh, bueno, guerra entre Estados Unidos y Argentina. Al final, Recalde, ¿tiene o no el bulito, el bulo, el depto en Villa Urquiza? ¿Tiene? Porque ¿tiene? Ocaña había hecho una denuncia diciendo que Recalde tenía, por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, lo denunció y todo. Un departamento en Villa Urquiza. Y Recalde dice... Tengo un bulo, me mandaste al frente. No. Y Recalde dice... Yo no. Si voy a afanar, voy a afanar bien. Buscar Puerto Madero, ¿no? Claro, un piso sobre la Avenida del Libertador. Villa Urquiza es muy trucho. Eso es un bulo. Ah, lo mandó hasta las pelotas. Claro. Este pero no, pero bien. Macri dijo que no. ¿Qué? Macri dijo que fue un error de tipeo. Porque se lo presta Macri. Claro. Un error de tipeo. ¿Eh? Que fue un error de tipeo y que no... ¿Cómo te podés... Un error de tipeo en un impuesto? Hay un boludo que tiene que poner Recalde... ¿Eh? ¿Cómo se te va a escapar el nombre de Recalde? ¿Cómo se te va a escapar el departamento? Con un tepeo. Aparte de eso que... No, tremendo. Pero Dani, viste que siempre nos quema. Esta es la Argentina que nosotros tenemos. ¿Viste? No, déjate joder. Viste que todos son, en el fondo somos amigos todos. Pero esto para mí es un depto ahí. Ah, pero Villa ¿me prestás? ¿Tenés la llave? Pero Villa Urquiza. Pero bueno, Villa Urquiza. Está bien. Andá a Puerto Madero. No, eso pero los pobre. Ven. Ese si es para la trampa. Pobre. Ese es corrupto trucho. No, pero si es para la trampa te tenés que ir lejos. ¿Sabes la mujer cómo debe estar? Quiero ver ese departamento. Claro, no. Claro. Y la buchona fue la hormiguita caña. Ya, debe estar calentita porque ya no fue. ¿Qué más? Vamos toda una novela. Bueno, Guillermo Moreno a un paso del juicio oral. ¿Qué? ¿Por el abuso de autoridad? Por el abuso de autoridad. ¿Tan malo era, che? Era malo acuerdo, como perro malo. Bueno, la cuestión es que... Moreno era el que no te dejaba entrar no nada, importaba. Lo mismo que ahora, pero lo bueno, que pasa sí. Es que puteaba. Ahora te hacen lo mismo, pero te putean. Ahora, ¿se acuerda que no dejaba... ¿En la ferretería? No, si está allá en el Vaticano. En una ferretería. No, en ¿abrió Italia. ¿Abrió una ferretería en el Vaticano? ¿Eh? ¿Abrió una ferretería en el debe Vaticano? Ser, ¿viste? Porque viste que va el Papa. Va el Papa, ¿no? Y se me quemó la. se jodió el flotante del depósito del inodoro. Depósito. Entonces va con la gomita el Papa. Claro. ¿Viste? ¿Tenés una así? Mira, tenés un cuerito para la canilla, claro. Pero este tiene que ser. El Papa ese, el Papa mismo. ¿Pero qué hace en el Vaticano? Es agregado de no sé qué cosa. Ah, y está allá. Lo agregan en algún lado. Bueno, la cuestión es que está a un paso de... Porque le hicieron muchas denuncias. Acuérdense que Moreno prohibió que se difundan las encuestas, los índices de inflacionarios de encuestadoras privadas. Sí. Así que, pero amedrentaba a Dios y María Santísima, entonces se juntaron todos y así. Esto está recaliente, Dani, me voy a quemar. Está caliente como coso, como. Como Moreno. Como Moreno. Está así, atestado de gente. Hicieron toda una denuncia juntos, hicieron todo. Y ahora está un pasito nomás de que Servini y Curía le diga, vení papi, a declarar. Vení para acá. ¿Qué bueno, más? ¿Pero quién va a pagar el viaje? Nosotros, más vale, porque él va a decir que no tiene. Claro. No tiene trabajo. Claro. Bueno. La ferretería no da. No da. Bueno, ahora investigan a Amado por volar en aviones privados. Claro. ¿Qué pasa a este chico? Pero no tiene paz. No lo deja en paz. Pues si vuela porque vuela, si se compra un avión porque se compra un avión, si se va en un avión a Uruguay a llevar plata porque se va a Uruguay a llevar plata. No tiene paz. No tiene paz porque no puedo entender cómo una persona haya andado por la vida tan impunemente, porque ahora le descubrieron todo. O sea, pensamos que el colmo era que sí, viva en una loma. Viajaba en aviones privados. ¿En concepto de qué? No, porque era como que estaba probando aviones, dice, pero eso no, ¿qué es piloto? ¿Qué es piloto? No, y estaban diciendo que era por dádivas. Dádivas. Así que bueno, no están investigando por. Ah, claro, ahora quieren saber qué llevaba en el bolso. Se lo van a subar todas. Viste, basta las pelotas. ¿Va a caer preso? Si quieren hacer política, esta semana fue dedicado a los jueces. Claro, él sí quiere hacer política. Pero ¿por qué él? El si quieren hacer política. Ah, porque pensé que querías hablar de él, viste, como estábamos así. El si quiere hacer política, ármense un partido. Bueno, aclarame. Esta semana, pues, es una frase. Fue dedicado dedicado a los jueces por el fallo a favor de los diarios. Bueno, lo que pasa es así. Este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, si vos lo criticás por algo, no te dice, si vos querés ser política, armate un partido político y anda a elecciones. O sea, el pueblo no puede opinar, no puede decir nada, no, o sea, puede decir para opinar o decir algo, criticar por algo que vos lo votaste, supuestamente, muchos lo votaron, y tienen que hacer, si vos querés protestar, tenés que armarte un partido político y hacer política. Es así. Bueno, esta semana se metieron con los jueces, ¿por qué? Porque los jueces y la Corte Suprema, 3-2 votaron el tema de los diarios. ¿Qué era el tema de los diarios? La AFIP estaba investigando los diarios y tenían una suerte de deuda de un impuesto que le habían puesto hace rato, y por la redundancia, impuesto. Lo que pasa es que, estaban ahí, qué sé yo, y los diarios hicieron una apelación, una cautelar, diciendo que era confiscatorio ese impuesto que le estaban poniendo, donde tenían que pagar más y, un montón de cosas. Cosa que Cristina Fernández de Kirchner y todo el aparato oficialista, paraoficial de medios, dicen sí, porque los medios como Clarín y La Nación tienen una deuda importante con el Estado, bla, bla, bla, que es verdad también, ¿viste? Pero bueno, también es una realidad que el Estado es un dador de plata a los medios que les son afines, ¿no? La cuestión es que la Corte Suprema de Justicia dijo que por un fallo de primera instancia, ¿no? O sea, después falta la segunda instancia, va a apelar, bla, bla, bla. Es que el Estado no puede cobrarle esos impuestos, mucha plata que debe la Nación y muchos diarios, y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero tienen que armar los jueces, ya saben, un partido político, ¿eh? para poder hacer sentencias que no van contra la mentalidad K. Bueno, mientras admitió no estar en Disney, Cristina agitó el fantasma del ajuste y se metió con los diarios. O sea, seguimos con los diarios. Claro. ¿Cómo que no estuvo en Disney? No estuvo, dice que no estamos en Disney World. Pero hasta la semana pasada parecíamos que estábamos en Disney, porque era todo tan lindo. Admitió que estábamos un poco, pero cagado. No tanto. Está un poco dice, cagado, ¿no? Y todavía no terminé. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dice que, bueno, la cuestión es así, dice, si usted, esa cosa de miedo, ¿no? Dice, porque hay muchos candidatos que dicen que va a ser esto, que van a hacer lo otro, cuando el pueblo dice, no me gusta, se rectifican. Sí. Lo habrá dicho por ella, porque hace un ratito dijimos que el tema de la del delito de conmoción social sí. lo iba a sacar, porque la gente se puso... Están hablando de ellos mismos, parece. Bueno, sí. Pero más allá de eso, dice... Y que los diarios... Y empezó a hablar de nuevo con este impuesto que debe. Si los diarios... Dice, uno no gobierna leyendo los diarios. Ah, ¿no? No. Entonces, ¿para qué se comoliste tanto? Dice, los diarios sirven para envolver huevos. Claro. Y pero si ya casi nadie compra diarios, ¿con qué envuelven los huevos? Es más, la gente ya casi ni compra huevos. Tal cual, no compra huevos. Bueno, y bueno, dijo que... Y agitó este fantasma de... si votan a otro, va a haber ajuste. Porque ¿qué va a haber ajuste igual? Bueno, ya hay ajuste. Ya hay ajuste, vivimos ajustados. Bueno, según el biógrafo de Néstor, Cristina se gradúa con un promedio de 9. Claro, por esto todo fue a colación de lo que dijo Zapsay claro. La semana pasada cuando Cristina hizo este anuncio de elevar el proyecto de ley de Código Penal Procesal, etcétera. Zapsay dijo que muestra el título porque un abogado no puede decir semejantes barbaridades. Y el biógrafo de Néstor dijo, no, si Cristina se egresó con 9. Bueno, puede ser. Bueno, pero ya bueno. Ella creció con el bombo ya de 2 años. Estuvo con el bombo, estuvo con el tuerto, estuvo con el bombo y después egresó con el bobo que tenía 2 años. ¿Qué más? Bueno, Axel contra todos en el gabinete. Claro, porque pasó? Viste que Axel es como la enamorada al muro que te agarra todo y te lo seca. Bueno, se llevó puesto a Fábrega, ya, ¿no? Ahora está contra Randazzo. ¿Contra Randa? Está contra Devido. No me lo toques a Devido, le dijo Cristina. Y él está contra Devido y está contra todos. Él quiere acumular poder. Es el diablo en persona. Es medio insoportable. Es el diablo. Bueno, no sé. ¿Viste si la cara diabólica que tiene? Cara de pelotudo, sí. Bueno, Aníbal Fernández duro contra Massa. Tiene menos reacción que un Citroën 62. No puede. Pero mirá que ¿por mirá, qué tal esa agresión? ¿Sería un 12B o un 13B? Un 12B. Un 12B. No sé qué es más. Pero no se te quedaba nunca. Ojo, no. El Citroën a ver, no se te quedaba nunca. Comparar no tiene... a alguien con un Citroën, ojo. Porque el Citroën nunca te deja. Nunca. Es como el pedo, solo le gusta al dueño. Citroën es así. Acá Dani el 12B, claro. El 12B abría la puerta para adelante. Para, de adelante hacia atrás. Claro. Y el 13B ya era más moderno. Era más, claro. Bien. Pero nunca te dejaba. Llovía, no. El coche tenía agua hasta la ventanilla y no por se eso. Te paraba. Es el clásico auto argentino. Lo atamos con alambre. Tal cual. Así que... Yo me acuerdo a mí me compara tenía... con un Citroën 12B, yo estaría contenta. Ojo, no para. Ojo, ojo. No, si quisieron... Es un mensaje subliminal, entonces. Ojo con cosas. Bueno. No era rápido, pero era de tranco firme. Exactamente. Ojo, así que tengan cuidado. Me da miedo más, ¿qué querés que te diga? Por eso. ¿Qué más? Sí, la verdad que... Bueno... bueno, y seguimos con Massa. Massa que Massa aplauda y no lo encuentra. No, mira que venimos hablando. Massa quiere la baña en la capital. Ahí está. Que comience la fiesta. Mesa. Massa. Massa que Massa aplauda. Massa que Massa aplauda. Massa que Massa aplauda. Le manda un Citroën. Vos sabés que la baña, viste que había dicho que él iba a ser el vicepresidente de Massa. Parece que Massa lo quiere mandar a Capital. ¿Por qué? Porque en Capital el Frente Renovador no tiene a nadie. Es más, se sabe que en las últimas encuestas que se dieron a conocer, el macrismo gana con cualquiera de sus candidatos. Primero, dentro de lo que es el macrismo, está Michetti, sí, que va adelante sobre ruedas. Después va Santilli. No, es Santilli. No, Larreta. Después va Santilli y por último Ritondo. Dentro de lo que es... Y además, ¿quién va segundo? No. Es para el Frente de la Victoria. Frente para la Victoria. Filmus. Sumado todo lo que es el macrismo, suma como 54%. Y Filmus atrás con 16%. Pero Filmus, ¿viste cuando hace la foto filmen. Grupal del filmen. Cumpleaños de 15? Él está en todas. Pero es que es el que se le ve la nariz en el fondo y que le dicen, pero júntense, ¿para qué? Y no entra, es siempre ahí. Pero siempre está. Le tengo cariño. No entra, pero está. Está. Pero no entra. Está. Bueno, y después viene la gente de UNEN, ¿no? Y no tiene representantes Massa en Capital, entonces lo quiere mandar a la Bagna, que es un pisa fuerte, ¿no? Ojo, ahí está. Massa, aplauda. ¿Qué más? Vamos. Justo así le piden Saurralde explicaciones antes de su pase. Claro, viste que vení para acá. Está ahí que sal. Y Justo así que está caliente como una papa, porque recordemos que Justo así, Massa que vas a aplaudir, le dijo que iba a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahora viene Insaurralde. Insaurralde, que es algo, vos decís, uno piensa, ¿no? Insaurralde. No se le conoce. Ni como hablan, ni menos que se le caiga aparte una idea. Aparte es insulso como la sal marina, ¿viste? Es una cosa por que eso, no hace nada. Menos que se le caiga una idea. Aparte entonces, está con la cabeza en el casamiento, está en otra cosa ese muchacho. Pero es el primero en las encuestas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, recordemos que está Scioli. Mediatizado. Recordamos que está Scioli como gobernador y va a ser presidente. Y tampoco. Dice que no digamos que es un tipo despierto. No, pero bueno, más allá de eso decíamos que... Yo siento olor asado. Sí, yo también. Justo, pero muy sí, temprano. Ya de temprano, el vecino. Es el hambre. O las ganas de comer asado. ¿Quién es? Que tenga cuidado porque van a venir y lo van a matar. Lo matan. Sí. Lo secuestran. Les mandamos un besito a Jorge y a Teresa. Que nos traigan asado. Que ese fue el olor. Sí, ese fue el olor. Esta Jorge gente Teresa. Viene de un país donde hay carne. Desde acá, pero Teresa es de allá de Uruguay. Teresa, allá de tiene Uruguay. Los chotos. Teresa está haciendo asado. Está haciendo chotos a la parrilla. Comerme un choto hasta ahora de la mañana. Bueno, y Justo si pide explicaciones a Insaurralde, que dé explicaciones de su vinculación con Amado Vudú. Sí. Que no se las pidió a Massa, que entró al gobierno gracias a Mao Vudú. Y tampoco se la pidió a Otacé, por ejemplo. Pero más allá, ¿a quién le va a tocar el culo? Nadie. Pero a Otacé tampoco le pidió una explicación. No, hay gente que a las que no se les pide explicación. No, pero sí al Cerrante. Bueno, sí, obvio, es un boludo. Bueno, Pérez anda Gil. Bueno, Pérez dice que sus ex compañeros juegan para Macri. Pérez, digamos, Pérez. Que era el niño mimado de Carrió, hasta que el año pasado, en el último momento, se pasó para el otro lado, para el lado de Massa, pidiendo por favor entrar en la lista, y de hecho entró como diputado de la Nación. Pérez empezó a criticar, porque no quiere ni hablar de Carrió, no existe el pasado, esto no existió nunca. Habló de que sus ex compañeros de la coalición cívica, que está dentro del Frente UNEM, están jugando para Macri. Ojo al piojo. Empiezan para acá, para allá. ¿Qué humáis? Bueno. Se dan con un caño desde adentro. Bernie ya tiene un amigo. Claro. Ay, tiene un amigo. Tiene un amigo nuevo, porque viste que Bernie ya los de la cámpora no quieren ni ver. Están como locos porque es un. Si él los cuida. Es reaccionario. Que el otro día desalojó las autopistas con balas de gomas, que está prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Pero ya, viste, le empezaron a pegar mucho. Y Cristina no dijo nada. Viste que Cristina, cuando te quiere defender, te defiende, y cuando no. Calla, no el que calla otorga. Sí. Entonces, esta semana, ¿sabes con quién se reunió? ¿Con quién? Con Macri. Ojo, que Macri le gusta. Y a Macri le gusta. Ah. Le gusta, tiro, tiro, sí, sí. Puñalada, pura puñalada, le gusta, ojo, ya, se lo agarra. Decir, vení, sí, J.I. Show, claro. Te quiero conmigo. Sí, sí, sí, sí, sí, cagamos, ¿eh? Te, mirá que yo tengo te una digo moto, que... tengo un helicóptero, tengo, tengo todo, el Cinder Rambo, todo. Tengo todo J.I. Show, todo sí, show. Ojo. Ojo, el tío. Nos hace recagar eso. Yo te digo, la delincuencia se termina. Sí. Sí. Va a ser el justiciero enmascarado, ¿no? Robocop. Lo van a llamar con una luz, una linterna, claro, con la B. Tipo Batman. Claro, pero Bernie. Bernie. Claro. Ojo, ojo, ojo. Yo sigo más Bernie a los demás. De, al lado de Macri. Claro, no, no, no. ¿Y dónde, yo digo, viste que Batman lo llamaban con una luz? Sí. ¿No? ¿Dónde hacía reflejo? ¿O la luna? La luna. En las nubes. Y pero tenía que estar nublado. Y un día sí. Son bobos. Pero los, en la ciudad los, gótica siempre estaba con pero nubes. Pero los ¿cómo se llama? Los archi recontra enemigos de Batman. Sí. ¿Por qué no hacían sus fechorías de un día despejado? No lo podían llamar. Pero no, porque no. Se ve que en ciudad igual gótica es Fierro, como no, porque el comisionado Fierro después tenía el teléfono que... rojo. Claro. Bueno, sí. Digamos, sigamos. Bueno. Carrillo dice que Cristina tiene que ir presa. Se tiene que ir presa, se tiene que ir presa. Pobre, está como Miss Peggy. ¿Sabes que la van a terminar llevando así con una camisa de fuerza? Pobre. ¡Ah! Yo lo dije. Yo conozco mucha gente que es como Carrillo. Se tendría que tomar vacaciones. No, que dicen verdades, pero todas las toman como locas. Lo que pasa, claro, es que Carrillo lo que ese tiene es el tema. Que le pega a todo el mundo. Se pelea hasta con la sombra. Lo que dijo el otro día que Pino dice: ¿Pino quiere ser presidente? Tiene 80 años, ya es senador. ¿Qué más quiere? No. Es genial. Es fantástico. Bueno, yo no puedo tener el mismo premio que le dieron a Tinelli. Dijo José Pablo. José Pablo Feynman, que le habían dado, viste, ciudadano de ilustre de la cultura, qué sé yo. Sí. Y esta semana se despachó como loco diciendo que no, él lo iba a volver porque le dieron el mismo premio a él que a Tinelli. Y digamos, sí. Bueno. No sé cuál será la... ¿no? Ahora se dio cuenta, pero hay muchos que estuvieron en el Premio de la Cultura. Que dale, la todo aplaudiendo ahí. ¿Qué se hace? Bueno, la pantomima para los... dice Papa, de los precandidatos en TN. Claro, porque TN, con Boñilla y a Cabella y Edgardo Alfano... Los mochotorros, Alfano, ¿viste? ¿Escuchaste lo de mochotorro? ¿Qué tarado? Bueno, estaban ahí dando vueltas y empezaron a invitar a todos los precandidatos. Ajá. A presidente. Se olvidaron, sí, algunos, por ejemplo, el Partido de Izquierda. Pero bueno, sí, no importa. Y los comprometieron a todos en, sí, un libro gordo, grande, como el de Petete, que no sé qué tenía las otras páginas, sí, pero en ese libro recetas se comprometió. De cocina, no sé, un libro que tenía Bonet en la casa. ¿En serio? ¿Un libro de actas? Un libro de actas donde se comprometían a debatir. ¿Quiénes firmaron? Y firmaron todos menos Scioli. ¿Y cómo querés que firmen? Claro, pues digo, ¿cómo? Escupió. Levantó la mano y... Sí, que no firmó. Firmó a su manera. No firmó, puso la huella de... No, claro. No firmó Scioli. Firmaron todos menos Scioli. Bueno, Macri, Cobos, De la Sota, Carrió, todos firmaron. Massa que más aplaude. Pero ahora... Pero Carrió digo, fue la primera. Fue la primera que arregló. Mesa. Y ella abrió. Masa hizo también una firma grande, así, grande, que ocupó toda la hoja. Yo puso. Yo. No puso. Y adentro. Elisa Carrió dijo: yo. Yo. Debatiendo con Massa Carrió. No, le pega. Le pega. Todo firmó. Hermoso, la verdad. Bueno, el papelón. Un ejemplo de civismo público. Está bueno para ahora ver. Digo, ¿esto era un compromiso para que debatan? Sí. ¿O un compromiso para que el debate sea en TN? No importa, ojo, que debatan. Bueno, y ahora sí, todo esto, la universidad. ¿Levantarán apuestas, che, para ese día? No. Estaría bueno. Sí, hay apuestas para todo. En la TV, lo que sí se propuso desde la Universidad de Buenos Aires que el debate sea en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, verá, bueno, lo importante es que debatan, porque muchas veces pasa que los invitan a debatir y se quedan ahí. Lo que estábamos hablando ahora de Insaurralde, no se le conoce nada a Insaurralde. Nada. Y va a ser gobernador. ¿Vos, qué no, más? Bueno. El papelón de Víctor Hugo en la radio. Bueno, Víctor Hugo, hablando de esto, hizo, sí, dos papelones. El primero fue que empezó a vanagloriar a Scioli. Vos dices, sí, porque esto fue una estupidez lo que hicieron, que vayan a mandarse ahí y que empezaron a escribir y que a firmar, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no fue, que dice se siente bien porque fue un acto de civismo, ahora se debe sentir bien porque él lo estaría mirando desde sus casas, con sus colaboradores, con su familia, diciendo, mirá el ridículo que hacen. Y en eso le dice, no, Víctor Hugo, Scioli fue. ¿Cómo que fue? ¿Cómo que fue? Sí, fue. Dice, no puede ser. Sí, fue. O sea que a Víctor Hugo seguía por los comentarios, ¿no? Dice, uy, disculpen, la verdad que todo lo que dije fue el pedo. Pasó este. El bueno, tema era un rellenar el espacio. Claro. Y bueno, la cuestión es que después también dijo otra pelotudez grande como una casa, diciendo que tenemos el tren de Francia en Merlo. Justo en Merlo, Merlo que tiene el ramal Lobos. ¿Cómo el tren claro, de Francia? Dice que ahora los trenes están como en Francia. Es como tener el tren francés en Merlo. Justo en Merlo, que en Merlo tiene el ramal Merlos Lobos, que está a punto de cerrar, igual que el de Mercedes Moreno, que también quieren cerrarlo, que está cada vez peor, que se suspende cada 2x3. Más allá de eso, digamos que los trenes están andando bien, andan regularmente, etcétera, etcétera. Sí, pero, ya la gente empezó a viajar mal. ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer, antes de ayer, todavía seguían estando los colectivos esos que había puesto el gobierno. Sí. Cuando pasó todo lo de la catástrofe del Sarmiento, de la masacre de Sarmiento, y habían sacado muchas unidades de trenes, ¿no? Sí. Entonces habían puesto colectivos que llevaban de puntos específicos, tales como Moreno, Merlo y Morón, gente hacia el oeste. Claro. Del oeste hacia Capital. Hacia Capital, sí. Los sacaron esta semana. A los alternativos los sacaron. Los sacaron. Y ahora la gente está viajando otra vez como sardinas. ¿Mm? Sí. Conozco casos de gente que se ha subido en Moreno a las 7 de la mañana y quisieron bajar en Merlo. No pudieron. Y se bajaron una estación después porque no lo dejaron bajar. Así que viene así la mano, ¿eh? ¿Qué más? Ahora todos los sindicalistas piden un bono de 5.000 pesos para fin de año. Todos quieren ese bono navideño, ¿viste? Pero Cristina y Capitanía dijeron que no, porque si... No hace falta. No hace falta. Sí, se arma un quilombo, te digo. Bueno, y ya arrancamos, ¿no? Porque hay un autoacuartelamiento en Santa Cruz. Santa Cruz siempre fue que empezó ahí haciendo punta con el tema de los autoacuartelamientos. Digamos que la policía siempre está bastante mal paga. Y en Santa Cruz el año pasado, para esta fecha, también se autoacuarteló. Digamos que en Santiago del Estero también se había autoacuartelado y había un periodista que había sido sancionado con el tema de la ley antiterrorista, porque lo habían dicho que estaba... Bueno, la cuestión es que, por suerte, ahora se sobreselló al periodista por nuestro compañero de Santiago del Estero. Pero más allá de eso, en Santa Cruz están como locos, se autocuartelaron. Y Peralta, que ahora está medio amigo de nuevo con Cristina, que no se sabe, pidió de nuevo ayuda a la gendarmería. Gendarmería que llegó ayer. Sí. Y ya estaba ahí haciendo su prevención. Bueno, esperemos que esto se solucione a la brevedad. Sí, pero viste, ya llega hasta altura del año y empiezan con todo esto de despelote, empiezan con todo esto de despelote y los que pagamos el pato somos nosotros. Como siempre. Bueno, periodistas, la Nata le dio con un palo a todos desde Estados Unidos. Claro. Y Temenbaum, qué apellido raro. Dice que este gobierno es el peor, es peor que el menemismo. No. ¿Ya tanto? No sé. La verdad... Yo por la duda, ¿no? No sé. Porque Tenenbaum hizo un libro medio ficcionado sobre la vida de Cristina Fernández de Kirchner y habla de esto, ¿no? Y en un reportaje que dio a Infobae dijo que sí, que para él es peor que el menemismo. Más allá de eso, la Nata estuvo en Estados Unidos haciendo un debate con Oppenheimer. Y bueno, le hicieron reportaje allá en Estados Unidos y empezaron a hablar de cómo veía el país, bla, bla, bla, toda una mierda, qué sé yo. Y le dice, ¿y usted piensa que se va a hacer justicia en la Argentina con este gobierno corrupto como con otros? Y dijo que no, porque la única que puede llegar a meter a presos a todos es Lilita Carrió, pero no va a ganar. Dice, gane Macri, gane Massa, gane quien gane, nadie va a meter preso a nadie. Sí. Realidad. ¿Qué más? Bueno, ataque a Longobardi. Tiene más novedades. Claro, la cuestión es que se acuerdan que Longobardi había sido agredido, etcétera, etcétera. El domingo pasado la Nata dio un adelanto y el lunes Longobardi empezó a hablar qué es lo que había sucedido. Bueno, se dio a conocer por las cámaras de la ciudad. Empezaron a filmar, a ver el recorrido que había hecho Longobardi desde que sale de un lugar hasta que llega a la casa de Fontevecchia, donde es realmente abordado por estos motochorros. Lo muestran, y no tan solo muestran todo, dónde había ido, dónde había pasado, qué sé yo, pero siempre había una camionetita atrás que lo estaba siguiendo. Ajá. Una camionetita a la cual se remitió el motochorro cuando terminó de golpear a Longobardi. No sé. La cuestión es que, bueno, Longobardi habló de esto en su programa y bueno, se dio a conocer también que el motochorro que agredió a Longobardi, sí, tenía ya una condena, pero una jueza ya le había liberado. Bueno, eso ya... Ya es normal. Bueno. Ahora, yo te digo... Ahora, esto se conoce por Longobardi, pero hay tanta cosa... Obvio, pero a ver, me parece que... Ayer, disculpa. La idea de dar esta noticia y cómo fue tratada y demás era crear una paranoia de que, uy, a Longobardi lo agarraron. Sí, sí, sí. A ver, Longobardi es un ciudadano como cualquier otro, sí, sí, sí, que camina, porque no es que porque pero está en la tele... Por eso. Claro, pero no es porque está en la tele, no camina. Anda por la calle, sale con su familia... No creo que ande en un auto blindado, no creo. O sea, es un ciudadano como cualquier otro que va al laburo, que sale de su laburo y demás. O sea, si vos querés tomar como que es una persecución, un susto que le quisieron dar y qué sé yo, bueno, tomalo por ahí. Si te sirve para hacer programa, sí, tomalo. Pero a mí me parece que... Bueno, pero más allá yo de vi eso... el video, me pareció un robo como a cualquiera de nosotros. No, puede y después pasar. Se dieron a conocer que estuvieron tratando de entrar a sus mails, qué sé yo, viste, a través de su iPad, qué sé yo. Pero más allá, ayer a la noche fue también agredido la mujer, en este caso, del titular de la DAIA, que fueron a comer a casa de unos amigos y cuando estaba bajando del coche la mujer, le roban la cartera y le pegan un tiro, así como si nada. Y ahí en Flores. Por suerte la mujer está fuera de peligro, fue operada hoy, pero así estamos viviendo, ¿no? Claro. ¿Qué más? Bueno, quisieron amasijar al fiscal Stornelli, pero parece que fue un error, che. Colombianos fueron, siete, eran 15. 15 de los cuales 7 agarraron. Supuestamente eran unos pincharruedas. Unos pincharruedas sí, eran. ¿Y qué pasó? Unos punguitas. ¿Lo cagaron a palo? Pero era plena mañana en la avenida, en la autopista Ilia. No, al mejor estilo el patrón del mal, ¿viste? Sí, sí, sí. Colombianos. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno tenía condena en Colombia, pero ¿viste cómo ¿y cómo saben? Si no los agarraron. Sí, ¿no? agarraron a 7 de los 15. La custodia del fiscal Stornelli. Ya empezamos, bueno, El temporal nuestro de cada estación del año. Claro, porque antes vos tenías un temporal cada 2 años, uno cada lustro. Sí. Después empezó uno cada 2 años. Sí. Luego empezó uno cada año. Y ahora tenemos uno por estación, ¿viste? Uno en verano, sí, uno en otoño, otro en primavera, que fue hace poquito, y otro en verano, y así, ¿viste? Sí, verano, otoño, primavera y invierno. La verdad que sí. Desastroso. Ya es increíble que lleva... Está bien, llovió por demás, pero bueno, hay que acostumbrarse que las lluvias ahora son así. O sea, ¿hace cuánto venimos viendo que llueve, cuando llueve, llueve, se llueve todo? Sí. No es que es nuevo ya. El clima cambió. No es culpa de nadie que sí, es culpa de todos que el clima haya cambiado así. Claro. El tema es que no tenemos una infraestructura para bancar eso. Bueno, pero Moreno me contaban que dice que andaban los orullos por la calle. Porque reventaron todas las cloacas. Ahora, vos fijate lo que es, ¿no? Porque hablando de nuestro partido Moreno, donde se hicieron dos avenidas en todo ese tiempo, que fueron la Victorica y esta Roca, que es Néstor Kirchner, que son nuevas. O sea, que tiene que tener una ingeniería. Todas inundadas. Todas inundadas. Barrios nuevos que se hicieron que perjudicaron a otros barrios viejos, porque los catris que hay... Claro, esos son todos terrenos altos. Desagotan todo, todo y hacen de barricada. Claro. Lo mismo pasa en Luján. Pero... donde lo de Luján pasa porque en Tigre hay hiperconstrucciones que no dejan que escurra el agua. No. Desastroso todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bragado hubo tornado. No, estamos. Claro, por eso, contra el clima, el clima, todos los habitantes de este planeta nos encargamos de cambiar el clima. Bueno, listo, ahora hay que ponerle el pecho a las balas, como quien diría, y hay que afrontar esto, porque hay un chico desaparecido. Está de 14 bien, ¿no? años. A ver, la culpa no la tiene. El pibe se tiró solo, no fue que lo arrastró. O sea, el pibe se tiró. Sí, pero igual. Por jugar, se tiró y pues, la correntada se lo llevó. Pero. Yo vi el video que se tiraban y estaban jugando. No, me parece que no, ¿eh? Bueno, no sé, parece que no vi ningún video. Yo vi un video que están jugando y se están tirando los chicos. Tres o cuatro son. Otro los filmó. No, pero también, por más que no sean estos los pibes que desaparecieron. Claro, pero a ver, hay muchos. Vos fijate cómo está la mentalidad de nuestros pibes. Que... Pero hay tanta urbanización que la gente se ganó a todo lo que es la cuenca del río. Y olvídate. Y esa gente pierde todo. A ver, o van a tener que pensar en o reubicar a la gente para que no se... No, es que no lo van a reubicar. Bueno, hay que controlar el tema de los canales clandestinos que desaguan campos, que también... Está bien. O sea, hay un montón de cosas. Pero más allá de eso, el problema no está en Luján. Porque Luján, si bien está... El problema está de Tigre. Tigre que no desagota todo ya lo que te tiene que desagotar. O sea, es un desastre. Pasaba yo no sé hoy cómo en qué situación está Luján hoy. Y estaba bajando, pero está... Pero está pronosticado lluvia otra vez. Y ahí su destada. O sea. Claro, el tema es que, a ver, ya que el clima no lo podemos controlar, o sea, hay que buscar alguna solución. Y asumir que tenemos este clima. Que tenemos este problema. Ya no pasamos a ser un capital, clima. Ahora tenemos un Palermo, subtropical. Loco, escúchame. Hubo casas donde llegó un metro el agua en Palermo. No, tremendo. Y a ver, ¿y ahí qué estamos? No estamos cerca, no estamos en Luján, estamos mucho más lejos. Es lo que acabo de decir. Ajá. Así que bueno, la verdad que van a tener que hacer algo. Y por último, bueno, y después tenemos para paliar el tema de los cortes. Porque todo esto, ahora todo importamos esto, hubo energía. Corte de luz, corte de energía eléctrica. O sea, no tan solo por el tema este de la inundación, porque algunos lugares no tenían luz por prevención. Pero recordemos que venimos de un fin de semana con calores de casi 40 grados. Que se cortó la luz. Donde hubo corte de luz. Sí. O sea, ya empezamos de nuevo. Sí, prendés el ventilador y se te cortó la luz. Entonces, aparte, otra. Hablando de cambios. Es mucha la gente que se ha comprado un airecito. Sí, sí, sí. Y es mucha la gente que se ha zarpado como él, se ha puesto aire por todos lados. Por todos lados. O sea, hizo mucho calor. Lo prendés. Sí. Y se cortó la luz. Y a todo esto van a empezar a pulular los temas de los grupos electrógenos, que van a empezar a hacer... Que te matan, no sé cuánto te cobran por día el alquiler. Pero la Argentina ya encontró un paliativo a esto y importa energía desde Uruguay. ¿Cómo? Uruguay está embuchado de dólares, embuchado de... A ellos les sobra energía, les sobra todo.

un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres. Mediocres. Me encanta. Y dice ya, ¿qué? Ya, harto. Escándalo, es lindo. Ya, ya, harto. Basta. Y dice ya, harto. Ya, harto. Escándalo, es lindo. Y dice, oh, dilo, harto. Harto. Oh. Escándalo. Y dice ya, ya, ¿cómo? Basta. Me encanta. Y dice ya, ¿qué? Ya, llámame. Escándalo, es lindo. Ya, llámame. Ya, ahorita, basta. Y dice ya, astro. Ya, astro. Escándalo, es lindo. Y dice hola. Ahorita. Hola. Del precio. Hola, Mauricio. Y dice hola. Te cuento. Hola. Me encanta. Hola, Mauricio. Bendito se lo llamo. Ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, señores, señores, estamos aquí en Mediocre. Sí. Ay, no, no, no, no, no, mira, ahí viene. Viene con esquí, ¿qué le pasa? Está enfermita. Buenas tardes. Buenas. No, ya es de día. Es de día todavía. Lo que pasa es que vengo sin pata. Se le cae el moco. Está jodida con esquí. ¿Por qué con los esquí, viniste? Pero tampoco con esquí. Ay, no, se está... Vine madrugada la vieja. La vieja no pudo pegar un ojo en toda la noche. Con más respeto. No, coquito, vos sabés, coquito. ¿Qué estuvo con fiebre? Sí, con fiebre. Estuvo en cama con fiebre. Y... se le enfrió el pecho. Mal. No pude pegar un ojo. ¿No? El gatito Coco me hizo ventosas. ¿Ventosas? Sí, pues la vieja, lo único. ¿Cómo la vieja? Uy, mira, no reacciona. No reacciona. No reacciona en cuanto. Ya, sí, vieja dos veces. Le dije, pues tráeme algo abrigado, me trajo los esquíes. No puede decir que no. De ánimos para. Ay, Gabriel, vos con el cigarrillo, nena, me estás haciendo bolsa en la nariz. Me parece que ya casi no puedo ni hablar. Bueno, está bien. Está con mal. ¿Benedicto está enfermo? ¿Benedicto está enfermo? Uy, está todo enfermo. Che, ¿no tendrán ébola? No. Vos estás chocho. Yo, como un pancho por mi casa. No, claro, yo te veo, estás viniste en chancleta, en bermuda. Mirá, estás... Vos sabés que... Me pongo la música todo lo que da. Estás como un adolescente que quedó solo el fin de semana en casa. Así igual, y la otra infeliz. Ay, no, me siento tan mal que ni... Me imagino, corren las cajas de pizza, bueno, todo sabes, delivery. Bueno, sabes, todo delivery, todo delivery, todo cuenta y orden de... Elsa. O sea, Gatito Coco. Hace rato le decía Gatito Coco. Sí. Es que ahora está dicho, no hace falta. Vos sabés que estuve escuchándolos a ustedes. ¿A quién? A ustedes también, porque estuve, no sé si escucharon al principio, pasamos un fragmento de. Elsa está mucho más mesurada. Vos sabés que yo tengo una sensación que he cambiado hasta la voz. Sí, tal cual, cambió mucho la voz. Y porque antes venía una vez por mes. De esas ganas de hablar que tenía. Y ahora que ya no me Elsa, el paso del tiempo. Es inexorable. Callate boca. Yo también era más joven. Ahora me volví más inteligente, joven. Más mesurada. Ay, no sabes. Sí, no estoy más. No. ¿Y vos, Coco? ¿Y vos, Coco, te acordás? Eras más asqueroso. Asqueroso. Mucho no cambió. Bueno, no cambió mucho, pero era más alzado. ¿Te acordás que vivía alzado? ¿Te acordás? Yo me acuerdo que me llenaba de pelo. No, bueno, estaba Benedicto. Estaba en funciones. Estaba en funciones, sí. Sí, pero están todos enfermos. Estamos todos muy enfermos. Para mí es un gualicho. ¿Eh? ¿Te parece? Gualicho. Ese paraguayo. No, ahí bueno, y ahí está, lo que hiciste meter en cana por comerse el lemon pie. Después tenemos un... ¿Un qué? Un noticiero. Pero en internacionales. Ah, bueno. ¿De qué estamos a roto? El gato volador. Bueno, ¿de qué estamos hablando? La subasta del 4G. No, que... tiene un título ahí. Ah, estamos hartos de que jueguen con nuestros recursos y nuestro patrimonio nacional. Sí, señores y señores, estamos hartos de que hagan con lo nuestro lo que se les cante el culo. ¡Ay, nene! O sea, se les canta el culo hacer lo que se les canta el culo. ¡Ay, qué mala! Y digamos, para las palabras totales, el culo, culo, culo, culo, culo. ¿Y qué nos dan? ¡Por culo! ¡Culo! Un beso grande a Consuelo Mosqueira, que nos da por culo. Señores, señores, sí, señoras y señores, bueno, esto es así. ¿Sabes no que es... me estaba acordando hablando del recuerdo? Porque hicimos sí. Parece que nos vamos a morir. Ay, ¿viste cuando empezás a hacer esto? Yo no me pienso morir todavía. Yo me estaba acordando, ¿qué pasó con los mineros chilenos? Estaba escuchando eso. Para esta fecha, 4 años ya hace que lo rescataron. ¡Ay! ¿Habrá quedado alguno? Para mí que se volvieron a meter. Sí, porque eran famosos ahí. Eran famosos en el pozo. Entraron en un pozo depresivo. Ahí empezó a hacer efecto ibuprofeno. ¡Ay, ibuprofeno! Efecto colateral, dice el ibuprofeno. No, en serio, Entraron en un pozo de presión. Bueno. ¡Feliz día, Elsa! ¿Por feliz qué? Halloween. ¡Ah! ¡Ah, la brujita! ¡La brujita! ¿Qué? Sí, ¿cómo es tanta bruja? La tonta bruja. La tonta bruja. Bueno. Se la hace rápido. Después, escúchame, después cae tenía, mal. ¿Tenía otra voz, Elsa? Tenía otra voz. Lo que pasa es que fumaba en esa época. ¿Fumabas, Elsa? Yo tuve ese vicio que me quedó de cuando yo tenía que... de maestra. Pero nunca dijiste. Los nervios, era como Menotti. ¿Menotti? Bueno, la subasta del 4G que va a sumar unos 2.000 millones de dólares a la reserva. Claro, tanto se rifa el 4G. Se rifa el 4G, ¿no? Entonces, ¿eh? El punto G de Cristina también. Ay, también, mira que hay que encontrar. Hay que encontrar ese punto G. ¿Sabés qué pasa? Es que es así. Se rifa el 4G. ¿Viste que hay un telo que se llama punto G en Gabona? Ahí sobre colectora. Donde vengan los perritos. Tal cual, yo fui el otro día a comprarme un caniche toy. Y dije, caniche toy, dijo. Y miré así, miré una brujita. Pero más allá está. No, yo vengo de Bella Vista. Claro. Bajo en el... Ah, primero aparece la brujita. Claro, bajo no, justo ahí en... Hace tanto que no voy por ahí. Desde... Y a comprar perro, ¿eh? El camino de Buen Aire. Bajo. Y ahí tenemos... Ay, de Dios. Las brujitas. Sí. Después viene el punto G. Después viene su Gedonice. Hay que después poner ese nombre. Sí. Después viene Sugar. Después viene el otro de las palmeritas, Paradise. Y después, cuando yo me pego la vuelta para volver, veo el ajedrez. ¿Cómo se conoce todos los telos? Ay, lo que pasa es que yo miro. Es vistoso. Son vistosos. Y sí, es como la parte turística. De Moreno. De claro. Bueno, entonces decíamos: se subió hasta el 4G. Y hay empresas que van a entrar, porque ahora el 4G, entrando al tema de las telecomunicaciones, hay empresas que van a estar habilitadas a tener otras empresas a la vez, que estaban prohibidas por otra ley. Vamos a ver qué es lo que estamos diciendo. Pero de la gente que quiere comprarse el 4G, está Garfunkel y Sporsky, que no pudieron entrar porque hubo un problema ahí judicial y un problema de guita. Que habían querido comprar, ¿se acuerdan? En su momento a Nextel. Sí. Compraron Nextel en Chile, pero no pudieron comprar Nextel Argentina. Más allá de eso, también, en esta cuestión del 4G, está las telefónicas que ya están, ¿no? Telefónica y Telecom, que en definitiva Telecom es Telefónica. Y Vila Manzano. Así que a ver, vamos a ver quién se queda con eso. Tanta plata tiene. Tanta plata. Pues vos decís 2.000 millones, son muchos ceros. Claro, muchas paquetes con plata. Vos, ¿qué me? Yo con 2 millones nomás sería tan feliz. Ahora el 20% de las reservas está en yuanes. Ay, viste, ahora son todos. Te van a pagar con los ojos rajaditos así. Yo pensé que te ponían pelo. No, nada, nada. ¿Vos sabés? El yuanes es el pelo. No, es el mismo ese. No, es otro. Son todos chinos. Ahora tenemos la plata china, tenemos ahora, nena. ¿Y? ¿Para qué nos sirve? No sé. Pero la tenemos ahí, ¿eh? Pero está. 800 mil millones de... ¿Tanto? 800 millones, entonces. Bueno. Tal cual. Se la saca gente bien. Que va y que compra. 800 millones. No, este para que... Dólares. Nosotros le compramos a China todo por 2 pesos. Claro. En yuanes. Y claro. Y ellos nos venden por 5. Está bien. Es así, ¿viste? Siempre salimos perdiendo. Bueno. El escandaloso traspié millonario de la SUBE. ¿Viste? Parece que la SUBE al final... Bueno. Esto es así. La SUBE estaba no sé a cargo qué pasa, de un ente loco, de... pero le cargo 30 mangos. Ahora miro de mi tu saldo y no tengo 5. Bueno, lo que pasa es que. ¿Sabes cuánto recauda la SUBE por día? 45 millones de pesos. Ahora, esa plata la manejaba un ente que estaba a cargo del transporte. Sí. No sabía dónde se iba, porque viste tanto cero junto, un cero se le escapaba para algún lado. Bueno, hubo una estafa. Dentro del mismo gobierno. O sea, lo que decía Tenenbaum tiene razón. Entonces, ¿qué pasó? Tanto escándalo. Bueno, está bien, lo sacamos, nadie investiga nada, pero se lo damos a la UBA. Entonces la UBA era la encargada de controlar el tema de la SUBE. Digo, pero con la gente que se afanó esa guita de la SUBE, ¿qué pasa? Porque en definitiva, a ver, si hay una carga de 45 millones de dólares, no es que... Peso, perdón. No es... que esos 45 millones de pesos se gastaron en el día. Porque no, estás prestando. Pero viste cómo es. Buah. Es mucha plata dando, sí, güey. Yo cada vez me dura menos la SUBE. 45 bueno. millones. Yo me acuerdo cuando estaban los marrones. ¿Te acordás? Era un billete. Un billón era un billete. Un billete. 10 millones era un billete azul, no. Que fue un peso. ¿Cómo hablábamos de millones? Éramos todos millonarios. Éramos todos millonarios, es cierto. Bueno, ¿qué más? Bueno, Sabatella como loco con la ley de telecomunicaciones. Claro, Sabatella dice, ¿y ahora qué onda? Porque viste que Sabatella es el titular del AFCA. Bueno, ahora hay un proyecto de ley que dice que el tema de las telecomunicaciones, con este 4G, y regular un poco de internet, y regular esto y aquello, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Parece ser que ahora las telefónicas pueden tener medios audiovisuales. Ah, mira. Cosa que la ley de medios, que cumplió 5 años hace poquito, prohíbe. Ajá. No atiendas. Debe ser Kirchner. Y Kirchner besito, dijo, Eli. Le dijo a Sabatella, se personificó hacia Sabatella y dijo, ¿cómo podemos hacer para que Telefónica? Porque viste que ahora le están cortando la cabeza a Clarín. Pero Telefónica tiene su plan de adecuación dormido ahí, porque no puede tener ni Continental ni Telefe. Ahora lo que pasa, ya Continental habían arreglado, porque supuestamente era una filial de no sé qué cosa, bla, bla, bla. Bueno, ahora Telefe era la cuestión que no podía ser de Telefónica. Pero con esta nueva ley que quiere promulgar el Congreso, parece que... Y bueno, y mucho y con el tema del 4G, Vila y Manzano van a hacerse de un montón de cosas. Ayer justamente con Diego Cruz Fadrique nos estábamos hablando que allá en México tienen el tema de Telmex, que es un monopolio del tema de Internet. Entonces dice que allá hay una nueva ley que Televisa, que es otro monopolio, puede tener ahora telefonía e internet. Entonces el triple play, que ahora que acá en la Argentina está prohibido casi, en algunos casos, pero no le dan pelota, se está dando en México. Dice que, por ejemplo, un mes de abono en Telmex con 3 megas sale 380 pesos. Y Televisa sale a la competencia. Telmex, digamos que es de Carlos Slim, claro. ¿No? Y Televisa sale a la competencia con telefonía, televisión por cable e internet con 10 megas a 400 pesos. Mira. Así que... Ay, ojalá sea eso acá. Yo me acuerdo, yo tengo 300 de Pierre, ¿viste? después, ¿y? Antes tenía Multicanal, que tenía Fiber, pero no tenía teléfono. Ahora tengo Telecentro. Me vinieron a ofrecer de Telefónica, ¿viste? ¿Y? ¿Qué le pasa? No, me vinieron y que tenía la antenita esa, la budinera. Y, no, se te corta, te llueve y se te corta. Sí, es cierto. Donde ¿viste? Caen dos gotas. Yo que me yo no puedo estar sin luz. Cosa que no puedes estar sin luz. Y tenés tu propia usina. Tengo todo para... Y se me corta el cable. No, déjame. Déjate, Bueno, pericia judicial a los millones que entraron y salieron del... El fútbol para todos. Del fútbol para todos. Sí, la verdad que es así. O sea, acuérdense que Ocaña había denunciado a Grondona... Que paz descanse, Dios me lo tenga guardado. A Daniel Fernández, a chico este... Ay, ¿cómo se llama Juancito? Juan Manuel Aval Medina. Y a Capitanicho, por el tema del manejo... ¡Ay! ¡Tiene! ¡Malversación de fondos! Tal cual. Entonces van a pedir una pericia donde vamos a ver qué es lo que entró, qué es lo que salió, cómo se rindió, no se rindió. ¿Pero de quién es esa plata? Nuestra. ¿Qué más? Bueno, semana de sanción de leyes, de la de hidrocarburos y el presupuesto para el 2015. Ay, sí, menos mal que ahora para el 2015 va a salir 9 pesos el dólar. Ah, sí. Como en el año pasado, que hoy iba a valer 6 pesos y en enero, ¡pum!, te lo pusieron. Así es. El presupuesto, yo quisiera escuchar el presupuesto. Bueno, y una inflación de del 15%. Nada más. Y la ley de hidrocarburos, 75 años, neta. Mira vos. Le van a regalar el petróleo a Petrobras. No, a Chevron. Bueno, sí, eso es una realidad. Bueno. Vos fíjate, este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, que le falta un año para que se vaya, está regalando todo, así como que, el muchacho este, Carlos, también agarró y le llevó todo. Acuérdense que lo último que vendió fue YPF y YPF y Aerolíneas. Remata todo. Bueno, estábamos haciendo exactamente el mismo camino, pero con la diferencia que Carlos lo había hecho por menos tiempo. Ahora estamos, hay leyes que, por ejemplo, el Código Procesal Civil, el código Penal, todas estas leyes que están sancionando y el tema de hidrocarburos, tienen un promedio de 75 años de duración estas leyes. ¿Qué necesidad? Sí, la necesidad está porque es compromisos con multinacionales, este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández. ¿Qué Archener? ¿Qué le podemos dedicar? Y tanto, hablar de millones y millones y millones, porque ya me mareó. Tanto el millones. Dinero no es todo. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Me dice que soy un groto, no me fui al almacén. Se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganas, la patinas. Salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, mangué una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, mangué una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. De esquinelero, no, de boquetero, no, de motoquero, no, de curandero, no, de cara, no, de stripper, no, de chorro, no, de travesti, no, de cura, no, violo, no.

no come carne. Te falta la costumbre. Y sí. Tenemos un mensaje que nos has mandado desde México, el señor Diego Cruz Fadrique. A ver si lo podemos escuchar. Esto va medio medio. A ver si lo tenemos ahí. Ay, no le da el botón. A ver ahí. No, ni de ahí. Ahora. Y también un saludo muy muy grande para toda la gente de Mediocres y bueno, para toda la gente de FM Ciudad de Trujuy que transmite cada sábado por la mañana este programa. En estos momentos van a ser las 9 de la noche aquí en el Estado de México, 3 horas de diferencia. Ya acá ya es de noche, ya a las 6 de la tarde ya es de noche, mucho frío, 14 grados está haciendo y bueno, mucho Halloween, los chicos ahí, chicos chiquitos ahí de la mano de los papás pidiendo calaverita, o sea, pidiendo dulces a las casas, a los negocios, marían por todos lados. Muchos disfrazados también, bueno, gente grande, bueno, chicos así, adolescentes de 18, 20 años ahí también disfrazados, seguramente siendo alguna fiesta de Halloween y todo eso. Bueno, yo ya estoy permanentemente disfrazado, así que ya no paso desapercibido. Bueno, y este mensaje para decir a ustedes, chicos de Mediocres, a vos, Marisa, a Néstor, Gatito Coco, Elsa, el que canta y dice ya, basta, pues también. ¿Qué más me falta? Bueno, ahí justo ya empezaba. Ay, un beso grande para Diego. Un beso grande a Diego. Y que... para Halle. Ay, viste que siempre me saluda a mí, ¿viste? Halle, ¿no? Sí, está con Halle siempre. Un besito grande para Halle. Halle siempre le manda saludos a Coquito. ¿A Coco? Sí, siempre me manda saludos. Ay, qué bueno. Así que nosotros cumplimos con Diego, le mandamos un beso grande y estuvo... Diego, dulce truco. Dulce truco. Dulce truco, Coco. ¿Viste? Anoche salí a buscar. Benedicto, ¿dulce o truco? ¿Qué dijo? Que jueguen con esta. Ay, no, no, Coco. No, yo repito lo que dice. No, pero ¿qué? Pero no puede. Un papa no creo que diga eso. ¿Vos te lo imaginás? Yo creo que sí. A Juan Pablo dice eso. No, Juan Pablo no. Wow, o a Francisco. Francisco, olvídate, dentro de la pieza cuando mira los partidos. Se tiró el pedo y hace así. Revolea la sotana. ¡La concha, tu hermana! Sí, no, sí, putea, nina, putea. No. Es un ser humano. No. Pasa que es una puteada santa. Claro. Claro. Me cachen 10. Así que. Gol. Ese es todo el festejo. ¿Qué te pasa? No, él festeja así, porque él es hincha de... ¿De qué? ¿De qué? De uno, de Alemania. Del Manchester. ¿Qué tiene que ver? Tenemos que investigar, no, tenemos parece. Que es un bolazo, dale. Bueno, noticias... No, él dice que jugó de chiquito. ¿Dónde? En la juventud clitiana. Bueno, mejor ¿a qué jugaba? Internacionales, señores. ¿A qué jugaba? ¿Qué dice? Tiro al blanco jugaba. La metralla. Yo pensé que era. Que jugaba, creo, como una ametralladora cuando ¿pero fútbol. ¿Con pistola de agua? ¿Cómo? ¿Qué le disparaba las botellas a las latas? No. ¿Qué dijo? Que había de sobras de las no, maderas. No. ¡Ay, viste el del tigrecito! ¡Qué loco! ¡Ay, qué lindo que está! ¡No! ¡Era terrible! ¿No sabes? Marisa ayer me pegó en un muro de Facebook. Sí. Un... ¿no? Una foto... Un video. Que se mueve. Un video. Estos internacionales. Estaban en la India. Sí. Un indio, un hindú. ¿Por qué India se escribe sin H e hindú se escribe con H? No sé. ¿Vos que sos profesor de inglés? No, no tengo ni idea. ¿De inglés? Bueno, se cae al pozo del tigre. Y el tigre estaba así agachadito, así como ay, un ratoncito, ¿viste? Y el tigre era grandote. Está en el muro de Mediocres. Sí, está en el muro. Y hace, ¡oh! El tigre le hace con la patita. ¡Ah! Oh, y el otro día, ¡ah, vaya, vaya! Le hace con la patita así. Es muy cómico, ¿verdad? ¡Ay, chiqui! ¡Es terrible! ¡Es muy loco! ¡Es terrible el video! ¿Qué de desgracia? Bueno, no, pero estaba tan lindo. Porque cuando le hacía así con la franita chiquito, decía, wiki. Es idioma, ¿viste? ¿Cómo es el tigre licenciera? Era como un ratoncito. Era terrible. Pero es más triste que lo filmaban. ¿Y qué pasó eso? ¡No! Y en una de esas, no sé, viene así como que... Se no muestra muy bien de fútbol, mira así. Y el tigre lo hace. ¡Ah! Le hace así con la mano. Sí, lo agarra con el del cogotito. Y se lo lleva y se lo come. Ay, no, como no. Como si terrible, fuera un ratoncito. Ratón grande. Ay, menos mal que hay mucho hindú, ¿eh? Hindú es lo que sobra, nena. Muy lindo. ¿Sabes cómo lo caza del cogote? Oye, se lo lleva. Se lo lleva. La gente desesperada con el ropa. ¡Oh! Que no estaba desesperado, era el que filmaba. Porque no se perdió plano. Viste, hay mucho hindú. Menos mal que siempre hay la cámara Dios prendida. No, pero bueno, el de la horca está bueno. Ay, el de la horca, que no, pero yo no le creo mucho el de la horca. ¿No? No, eso todo truco, así, Photoshop. Photoshop. Bueno, terrible. Sí, se lo comparto porque le digo, mirá, es algo impresionante, es terrible. Me quedé re mal cuando lo vi. Y se caga de risa con mi cuerpo enfermo. Es muy cómico. ¿Qué tiene de cómico? Porque le hacía así con el manito. ¡Ah, vaya, vaya, vaya! Antes sabía que le decía. No le enseñó por eso. No, ¿el macho no caza? El macho no caza. ¿Caza la hembra? ¿No es la leona esa? No, igual. Son todos iguales. Bueno. Vamos a las noticias internacionales, dale, por favor. México, estudiantes desaparecidos. Hay 43 estudiantes de... es así, hay una revuelta ahí en México de los normalistas, se llaman. Es un grupo de jóvenes estudiantes que hizo protestas contra el sindicato mayoritario de maestros allá, que hay un índice de corrupción muy alto. Y la cuestión es que estos muchachos hacen una protesta en un estado de México que, o casualidad, es un estado gobernado por la izquierda. El presidente Peña Nieto estuvo ahí dando... Bueno, la cuestión es que en una de las tantas represalias que hubo, desaparecen 43 estudiantes. Decía, el presidente Peña Nieto se comprometió a investigar esto, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, hay una cuestión media extraña ahí, ¿viste? Porque está ¿qué muy están sesgada, reclamando? Están reclamando más presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Es una cuestión muy extraña. ¿Por qué? Porque el gobierno que está ahora en México es de centro-derecha, mientras sí, que este estado está gobernado por la izquierda. O sea que es una cosa muy extraña, ¿no? Que se desaparezcan justo en ese estado, que bueno, la cuestión es que los familiares, vos fíjate lo que es esto, los familiares están pidiendo que hayan peritos argentinos para que investiguen esto. O sea, en algo, pero bueno, lo triste de todo esto es que estamos en pleno siglo XXI, no estamos en China, porque en China pasó algo parecido, estamos acá en Latinoamérica y siguen pasando estas cosas. Estos pibes lamentablemente por las experiencias que nosotros tenemos, no tan solo en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, no van a aparecer, lamentablemente. ¿Qué más? Bueno, una avioneta se estrelló contra un edificio en Estados Unidos. Yo pensé que era lo de las torres, nena, viste ese caso, y yo, ¡pum! Se ¿qué pasó? Rompió. Claro, se ve que, viste cómo son los ingleses, viste. ¿Ingleses no? Bueno, los yanquis. Sí, ¿qué pasó? Se ve que, viste, chupan mucho. ¿Cómo chupan esa? Bueno, toman, toman. ¿Qué, estaba alcoholizado? Y parece, viste, se agachó así como para hacerle cayó el pucho. Como el muchacho este de la... de que cantaba blues. ¿Cuál? ¿Quién? El de la Memphis. También se agachó a buscar el pucho y ¡pum! El auto. ¡No! Así, pero en el aire. ¡No! Pobre, viste. ¿Y qué? Y se murió. ¿Pero iba solo? ¿Eh? Con más gente, ¿no? Y si iba con más gente, por lo menos le tenían en el volante. ¿No sería la gente del edificio? No, todo bien. Sí, alguno que otro. No. Me da mucho yaqui. Elsa. Bueno, explotó. Qué bueno esto estuvo. ¿Viste? Explotó un cohete no tripulado en Estados Unidos. Es mentira. Es una grave denuncia que tengo que hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Coco? Había un gato adentro. No. Porque, viste, la primera... Vos fíjate lo que son, ¿no? ¿Cuál fue el primer cohete tripulado del mundo? No me acuerdo el nombre. Estaba la perrita Laika. Claro, estaba Laika. Laika. Que explotó. Sí. ¿Qué pasó con Laika? ¿Qué pasó? ¡Ay, huesitos de leche por todos lados! ¡Ya, pum! Así cocinadito. Mirá si hubiese caído por lo menos en África. Sí. Al menos tenían algo para comer. No. Ya cocido. Sí, este cohete tenía de todo. Este cohete estaba tripulado por un gato. No. Un gato negro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Obama. Había puesto Obama. Entonces se ve que se conoce de su vida. Pero viste, ¿sabes por qué pasó todo esto? La semana pasada, ¿quién mandó un satélite Claro, sí. La Argentina está cagando a todos. Llegó al espacio de la Argentina, cagaron todos. Es así. Yo conozco porque en idioma gatuno, sí, miau, miau, miau, sí, desesperado, decía, Houston, tenemos problemas. Ay, no. Hay una imagen de un tal, de un tuertito que anda dando vueltas. ¿Tuertito? Decía, habla con la Eche. ¿Con la Eche? ¿Qué sí, es sí. Satélite, un satélite. Sí. Un satélite, todo en idioma gatuno. Sí. Y explotó. Explotó. Porque dice que anda dando vuelta el espíritu de Néstor por arriba. ¡No! ¡No! No, yo lo digo. Justo ahora que cumplió 4 años de viudez. ¿Cuándo se va a casar Cristina ahora? No, no se casa más. ¿Vos decís? Nada. Cristina. Este trino es otra, ¿no? No, ¿eh? ¿Algún muchacho? No, Elsa, seguramente hongos. Seguirá tu misma... ¿Tendrá alguna mano? Bueno, no, ¿hongo verde? Puede... No sé, no sé, viste, porque se pone verde. ¿Elsa? Digo, cuando vos no sacás al sol las cosas, se te pone verde con hongo. Claro. Oh, bueno, qué mal. Inglaterra dejará que se salven como puedan los inmigrantes. ¡Está bien! Está ¿dónde estaban bien los inmigrantes? Porque viste que en tanto mar negro dando vueltas, no, que vienen los mares que lo tienen que rescatar. Sí. ¡Cansado! Están con la guardia costera juntando como un rastrillo todos los negros, no, que vienen. Ahora dicen que se arreglen, si llegan que lleguen y si no llegan más allá. Más alimento para las ballenas. Vienen. Y vienen de, no sé, viste, de Portugal. Hay que ir a Inglaterra, ¿eh? Porque hay que... Hoy vienen del África. Y se conocen... ¿No queda ya... lejos? Pues queda medio lejos. ¿Para ir nadando? Pero no, van en un bote. Pero con bote también. Bueno, nena, ¿qué sea, tienen? No. No, porque parece que pasan por España y como ven que España tienen que trabajar, se van para... Esa. Es así. Porque dice que en Inglaterra hay muchos iraníes, los pakistaníes... ¿Y todos llegaron que ganado? Y dice que estamos cansados de invertir tanta plata en nafta. ¿Eh? Claro, porque ¿cómo andan los botes de la Guardia Costera? Con claro, nafta. Sí. Entonces dice, hay que acotar gastos, basta de negros, y ya está. ¿Qué se los comen los tiburones? No. Porque se conoce que en Inglaterra... Sí. Se dan de comer a los tiburones. Entonces, abaratan costos y se alimentan naturalmente con negritos. Pero yo no lo digo, es la realidad. Sí, tienes razón. Lamentablemente tienes razón. La justicia de Ghana dice que la fragata Libertad se escapó. ¿Qué dice? ¿Viste? En Argentina es así. Se le soltó la sobra. Dice que agarraron y dijeron, ¡eh, un pájaro! Y los negros se dieron vuelta así, ¡pájaro, pájaro! Y se fueron. Y dijeron, ¡vamos a agarrarlo! Se conoce que dejaron a uno allá. ¿Pero se fue sola? La fragata hicieron ¡bum! Y se fueron. Me agarraron así y se fueron. ¿Pero che, se puede hacer eso? No, no se puede, se escapó. ¿Y ahora? Y ahora parece que, si por eso la fragata Libertad, el bautismo que tienen ahora, van a Salto de Río Grande y vuelven. No hacen más que eso, porque ni a Chile pueden ir. Bueno. Ay, escucha, Coco. A ver. Hello Kitty cumplió 40 años. 40 años. Está buena la vieja, ¿eh? ¿Cómo la vieja? Yo digo, de las cuatro décadas. 60 años Barbie. Sí. 50 años Mafalda. Más de 60. Vos decíle otra Barbie vieja. No. 60 años Barbie. 50 años Mafalda. 40 años Hello Kitty. Sí. Hace años que no inventa nada bueno. No. La ¿viste? Son no. Todas cosas viejas. Lo viejo era... Era bueno, vos sabés, yo tenía muchas cosas de Hello Kitty. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Sí, yo tenía Vera chiquita. Elsa. Elsa. Cumplió 40. Pero yo juntaba, tenía años y... ¿Cuántos? Años. ¿Eh? Y juntaba figuritas de Kitty, muñequitos de Kitty. ¿De Barbie tuvo algo? Barbie sí, tuve a Ken. Era... ¿A qué? Sí, sí, sí. Yo tenía vecinos. ¿Quién es más joven que Barbie? ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué? Yo tenía. ¿Pero qué lo hicieron después? No, nena, no. Primero nació el hombre y de una costilla. De y una costilla de Ken hicieron la Barbie. Oh, no, déjate de contar. Va. Bueno, Dilma le ganó a Ezio y Tabaré ganó en Uruguay, pero va al balotaje. Bueno, la cuestión es así. Dilma ganó, ¿viste? Y cayeron las bolsas, se devaluó el real, ¿viste lo que es? ¿Y? ¿Qué pedo hacen todo? Todo mal, todo mal. Estos brazucas. ¿Y qué? Sí, dicen que va a entrar en default. No, no puede ser. Sí, sí, sí, sí. No, si tiene... Y en el Uruguay ganó Tabaré, parece, ¿viste? Y parece que el otro, la calle... Pero va al... La calle va al balotaje. Sí, entonces, no sé cómo viene la mano, ¿viste? Estos uruguayos... No tenemos todo acá, por eso, Ana. Bueno, esa. Le ¿qué vamos a dedicar a este, a esta. Claro, a estos dos. A toda esta noticia. Y más que nada a Brasil, que sí. De ahora es más. ¿Y van a ser pobres como nosotros? No sé. Sí. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza. En la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. O que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Oh, qué será que todos los avisos no van a evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. todos los avisos nos van a imitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza y nunca tendrá, porque no tiene juicio. ABC de los medios de comunicación. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. El pimpollo. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Escuchaban los chicos esta! ¡Gózalo! ¡Va! ¡Dice! ¡Gózalo! Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! El pimpollo, la mujer en amor. ¿Dónde está el stop? ¿Estás escuchando? Mediocre, mediocre. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean abstraerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. Sí, señoras y señores, estamos aquí en Mediocre, terminando el programa ya. Ahí tenemos que hacer el gran circo. El gran circo. Sí. Dani me hace una seña. Tenemos un llamado. Hola. Hola, Neto. Hola, Alcides. ¿Cómo le va? Acá anda, muy triste. ¿Por qué? ¿Ah? No se ríe usted, doña esa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? No, no. ¿Te sirvieron lo que te mandé? ¿Eh? Sí, Caquito, vos sabés que con esa platita que vos me diste, estoy ahora pudiendo hacer esta llamada. ¿Eh? Sí, porque doña Elsa hizo toda una cosa a mí y me encerraron en la cárcel. No, Alcide, está preso. Sí, sí, sí, porque la semana pasada se me escapó. Y yo hice la denuncia pertinente. Y ella agarró, aprovechó de toda mi inocencia y me dice, vení que te vamos a tomar unos tereré. Yo le sospeché, porque ella tereré nunca tomó. Pero dije, esta mujer... Y me dijo, venite para acá. Y yo dije, ¿neto está? Me dijo, venite. Ay, ya todavía tengo ganas de eso. Entonces, él me dice, venite para acá, vamos a tomar unos tereré y que vamos a hacer la paz. Claro. Entonces yo llamé a un jefe de calle amigo. Sí. Y le dije, mira, tengo esta denuncia que la he llevado a la fiscalía. Tanto. Con orden de captura por infraganti y delito. No. Entonces, claro, lo quieren deportar. No. Acordate el lemon pie que me robó la semana pasada. No. ¿Cómo lo van a deportar por un lemon pie? Vos sabés que. No son buenos acá. Vos sabés que me pusieron una celda con un evangelista. Ajá. Dice, ¿por qué entra la Biblia acá y no en la escuela? Y se entra acá y se hacen buenos, bueno, que no salen a correr por todo eso y que están todos así. Y me dice, vos sabés que ellos me cuidaron todo mi TV. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo quisieron violar? Vos sabés que, porque el gatito Coco dijo así, un chiste que hacer Coco, que yo le dije, Coco, no hagas más esos chistes porque uno no es de fierro. Y te acá, te agarra por todo tu cuerpo y te hace todo el TV y ese. Dejó trascender que como que yo había sido un violador de la doña Elsa. ¡No! ¡Ay, Coco! ¿Cómo me vas a ensuciar así? Te dije que dijeras otras cosas. Bueno, no. Bueno. ¿Y que lo violaron en la cárcel? ¿Vos sabés que agarraron por todo mi cuerpo? ¿Y? Y abusaron de mí. Y me hicieron todo. Agarraron por mi cuerpo y me hicieron así. Y hasta aquí. Oye, ¿y está contento o está triste? Ahora que por lo menos rezo, por lo menos, ah, ahora, bueno. Por lo menos ahora me acarician por todo mi cuerpo y es otra cosa. No, Alcides se está yendo para el otro lado. Alcides, amigo, que se está yendo. No, se me va a cortar y acá me dicen que tiene un palo largo. Acá. ¡No! ¡No! ¡No! Que va a querer ir preso, bueno, Benedicto, también. Está bien, está bien. Le digo acá a mi custodio. ¿Tiene custodio? ¿Tiene custodio? Sí, el morocho grande. Voy a hacer simple por la tierra. Bueno, gente, me voy hasta bueno. A ver si hace acelerar ese que me dijiste, el recurso de amparo, ese de ese que Plus Juan Perfecto. ¿Cómo es que se llama? Plus Juan Perfecto. Sí. Ya, porque le dijimos que hay un coso que se llama Plus con Perfecto que lo sacan enseguida. No. Bueno, gente, la semana que viene, si Dios quiere, ando por allá. Bueno. Sí, estás, Lili, sí. Lo van a deportar, lo deportan la semana que viene. Pero está. Lo van a deportar convertido. Reunimos. En Alcira. No vendrá Alcira, ¿no? La hermana, ¿te acordás? Mónica, ¿cómo le llama? Mariquina. Bueno. Bah. ¡Ay, gran... no sabe ese gran circo! Me olvidé de una. ¿Le sacaron una foto? ¿A quién? Oh, cállate. ¿Pero a quién se la sacaron? Adriana Aguirre. ¡Ay, por favor! ¡Semidesnuda! ¡No! Tiene redondo en los pezones. Sí. Pero viste cómo no. Es un esqueleto. No. Ay, no sabés lo que es un asco. Y esa está así, ay, flaquita, parece la Barbie vieja. Igual. Vos sabés, quemada por el sol, encima, viste, con una lupa. A ver, Adriana Aguirre. Adriana Aguirre, pone fotos de Adriana Aguirre y vas a ver, fijarte. De... Ahí tiene que usar el rifle sanitario, nena. No. No. No. Bueno, fea. Muy debe fea. Estar lindo. No, no, fíjate. Ay, fotos de Adriana. Foto de Adriana Aguirre. En rating0.com estaba, viste. Mirenland. Mirenland. Ay, sí, porque en este momento yo me pongo así como hablan las viejas de barrio. Foto de Adriana Aguirre. Pero no, no pone rating0 que está ahí, que es lo último que salió ayer. Yo lo escucho al muchacho este, Rodriguito Lucich. Sí. Ay, qué bonito que es. Ay, van a entregar los premios Éter. Todos radios que no se escuchan. Horrible. ¿Viste lo que es? Ay, fíjate. Ay, pero está terrible. Es un esqueleto. ¿Viste lo que es? ¡Ah! No. ¡Sáquenla! ¡Qué fea que está! ¡Pobrecita! Ay, parece un perro. ¿Viste cuando atropellan a los perros y los que se secan? Que se secan en la calle. Encima está así medio de costadete, ¿viste? ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Pobre mujer! Y con el marido que tiene al lado. ¿Y que ella que se cree que está linda? Es, parece... Ay, pero está favor. Como perro viejo tirado lo de la... En serio, viste que el perro pasan 15 días y se hincha. Después se seca. Está igual. Le falta que lo coman otros perros. Ay, no, qué fea. Qué fea. Es una mujer grande, ¿ya? ¿Cuántos años tiene? Tiene como 69. ¿69 años? Sí, más. ¿O más? No sé si más, ¿eh? No sé si más. No sé si más. Bueno, ¿qué más, Elsa? Bueno, el video del desagradable, impresentable, asqueroso. Sí, el video de Maradona que está agrediendo a Oliva. Sí. ¿Viste que he escuchado podía... cada barbaridad? No se podía mantener en pie. No, un pedo. Se levantó y dice... Ella tiene que traducir lo que dice. Claro, ¿viste? No otra entiende. Vez con el celular y le pegaba. ¡Po! Salió María Casán diciendo... Yo vi que se movía el teléfono, pero que no le pegaba. ¡Tanto miedo le tienen a ese negro dragón! La verdad... no puedo entender cómo hay gente todavía que... Sobre todo los K, ¿viste? Lo defienden los K. Tanto que esto, tanto que lo otro. Lo defienden los K. Es algo que no se puede creer. Ordinaria. ¿Cuál? Igual, ¿viste? Esos son loquitos de la cabeza. Eso es la droga. La droga, la droga. Porque si te pega así, dice, pará, Diego, pará. Loco. Le pega, pa. Sí. Y después sigue igual con ella. Eso es la droga, nena. La droga te saca todo, te saca la conciencia. No le duele porque la droga te droga. ¿Qué más? La justicia dice que Oliva no tiene nada que ver con el incendio casualidad. En la casa de Diego. ¿Viste que ella se estaba yendo para Dubái otra vez? Porque viste que la, cuando le incendiaron la casa a buscar de Diego, el postre. Vos sabés que dice que, bueno, cuando estaban ahí en, se le incendió la casa a Diego. Claro, sí, la acusaban a ella de la acusaban de ella, que Diego le acusó con su media palabra. Otro que era esa noche de droga y alcohol. Es combinación explosiva. Ay, es tan impresionante. Es tan desagradable. Ay, por favor. Y un olor debe tener. Ay, viste con chanclitas. ¿Te acordás que chancleteando estaba? ¿Te acordás que decían que él en la casa recibía a la gente en chancleta? Que ay, no tenía problema. Ay, viste lo que era. Ay, por Dios. Y le decía, otro que es Ay, qué asco, qué asco. No te drogues, nene, si no querés ser como Maradona. No, por favor. Bueno, por favor. Ahí está. Ese es el claro ejemplo de lo que es ser una mala persona drogada. Y con plata. Y con plata, obviamente. Es un asco de persona. ¿Qué más? Bueno. ¿Cómo se drogará? No, ya. Dice, se revolcará. No sé. La verdad que no tengo ni idea. No sabemos, es un asco. Tampoco es me y no se va a morir, ¿eh? ¡No! Está conservado como cachito. Pero sí, aparte se dice se retroalimenta de la porque juventud de sus mujeres. Porque tiene tanto alcohol adentro que los órganos se conservan. Ya es como los que no toman whisky. Claro. Bueno, y acá estamos, tenemos que ponernos serios porque, bueno, empeora la salud de Cacho Castaño. Cachito, beso grande, nos quedamos tranquilos que te hicimos el homenaje en vida el año, la semana pasada. No. Bueno. Pero, no, sí, está mal. Está mal. ¿Está mal? No, está mal. Lo entubaron de nuevo. No sabemos por dónde ahora. Coco. Porque él no quiere que le arruinen las cuerdas vocales. Ah. Entonces tienen que llegar al pulmón vía otro lado. ¿Por dónde? Imagínense, otro agujero. Por la nariz. Claro, esa pero por la nariz. Tiene que ir por la garganta igual. Tienes razón. Por eso. Me metieron así. Coco, pero es no un llega, es un artista. No sabés a lo que he llegado yo. Otro que se mejoró, beso grande, que mañana va a estar de nuevo en los 8 escalones. Sí. Eso fue. ¡No, vete! ¡Beso, Gerardito! Pero hace 15 días te estaban soplando el traste, ¿viste lo que yo te dije? ¿Viste lo que no? Maldad no muere. No. Yerba mala nunca muere. Mire qué bueno, tan bueno. Es más, y vuelve al programa. O sea, no es que después de un mes de hacer reposo y... No, el reposo no quiere hacer, ¿viste? No. Agarró el drogadicto del hijo. No. Sí, él lo mismo lo ¿qué dijo? Que era drogadicto. ¿Quién? El hijo. Hace 2 semanas atrás lo dijimos, nena, y ya te olvidaste. Ah, no. El hijo drogadicto de Gustavito, sí. Sofovich, dijo que era drogadicto, admitió que se estaba recuperando y estaba con el papá. Ah, y era el que te dijimos, que el muchacho le pidió plata al padre y el padre dijo, ¿cómo era, Coco? ¿Para qué querés? ¿Para qué querés? Ah, claro. Y ahí le agarró el bobazo, porque pensaba que de nuevo iba a incurrir en las drogas, porque la droga no te curás. Es así. Te drogás una vez y perdiste. Sí. Es como el pucho, ¿eh? Bueno, la Sirio a un paso del casorio con Insaurralde. Ay, se vienen las atorranta como ella son. No, ay, no sabes lo que... ¿Por qué? Gracias a ella va a ganar el otro infeliz. Sí, pero pará, tengo una primicia. ¿Viste? Descubrieron un video que ella está enfiestada con un otro. Parece que le es infiel. Parece que sí. Y ella teniendo sexo con otro tipo. Ella puso En el, pero un stripper que estaba teniendo sexo, puede ser. Disculpen el vocabulario, eso es que estoy utilizando. Bueno. Pero vos fíjate que ella puso en Twitter, se terminó. Y todos pensaron, y Insaurralde vino con un valijón así de plata y le dijo, negra, casémoslo, porque si no mi postulación sí, se va claro, a los tachos. Aparte sigue esta con despedida de soltera, claro, despedida de soltera. No, entonces vino con mucha platita, le compró la casa al papá para que no la moleste más. Y le dijo, bueno, por favor, haceme el favor de no. Y salió, claro, porque lo que pasa es que... Y después salió diciendo, no, yo puse ese Twitter... Diciendo se terminó y se me acabó la batería. Pero lo que quería poner era que se termine el local de no sé qué cosa. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! Porque salió a la luz esto que ella estaba así coqueteando con otro muchacho. Claro, Insaurralde, imagínate. ¿Pero habrá sido la despedida de soltera o...? No, no sé. ¿Qué era? Puede ser, dice que agarraron como cuatro negros. No. La tenían como a Cleopatra. ¿Viste que Cleopatra cómo se rejuvenece la piel? Ay. Es mentira eso, ¿eh? Es mentira que tanto aparato, no, eso es otra cosa. Decís que es... Eso es otra cosa. ¿Qué es qué? ¿Cómo hacía Cleopatra? No, basta, basta. ¿Traduzco? No, no, no. Ya con los gestos... Ya no, pero la gente no sabe. ¿Cómo? Es una bomba. Claro, como una suerte de bomba, ¿viste? Pero... Ahí está. Bomba celestial. Le dan bomba y bomba, ¿eh? Ah, y eso la civil al cutis. Claro. Ay, qué guarango. La verdad. Bueno, che, no. ¿Algo más ahí? El romance secreto de la ciudad. ¡Ay, mira! Por su romance secreto de la sueca Larsson con un periodista de un medio comunitario. Me voy. ¡No sabés! ¡No sabés! ¡Han llegado fotos a mí! ¡No! ¡Tengo las fotos en el celular! Es el enigmático de esta semana. La bomba de esta semana. Mira cómo se maneja esto. Ay, me pongo nerviosa, ¿eh? Ay, mira, yo te digo. Daniel Grasso. ¡Ay! ¡Dejé el nombre! Acá está el contacto. Mira, nena, por favor, mírate esto. Que es de no creer, es de no creer. Dicen que van a estar programas a hacer denuncias. Hacer denuncias y fíjate lo que pasa. Ay, ¡mirá! ¡Qué hija de puta tiene cintura! Mira la panza de Grasso. Dicen que en esa foto es la foto que se puede mostrar. Es la foto que se puede mostrar. Esta es la que se puede mostrar. Esta que se puede mostrar. Tengo otras. Paparazzi ya tiene. Ventura ya tiene todo un archivo. No. Posiciones exóticas. No. Mientras la mujer, dale que dale con la nata. Descuidás el nido. El otro estaba con la suecla. Dice la que suecla. La sueca repasando letras. No, no, pero Grasso hay que bajar la panza. ¿No? Estamos. Estaba repasando letras. Dicen que es una relación que viene... De hace años. Tiene data de hace años. No. Se blanqueó ahora. No, no sabe. Viste que había un video pero hot, no es Daniel. Había no. un video hot de la sueca Larsson, apenas venida a la Argentina, donde sí. estaba en, así con fiestas orgiásticas, con muchachos. Uno era Grasso. Todo dice, le da panza. No, pero no lo Nosotros conocía. Nosotros tenemos que informar, ¿eh? No, ustedes porque no lo conocían a Daniel antes. Cuando tenía algo, no sabés lo curioso que era. ¡Tocalo! Tiene todavía. Andá, Coco, tocalo. No. A ver si todavía agarra con la sueca. Primicia. Exclusiva. Mirá cuando venga... Truce y todo. No, yo voy a salir a decir que es todo mentira y después que me inviten al coso voy a ponerme a llorar y digo que es verdad. ¿Cuánto me puede? Ay, Dios. Todo sea por la real realidad de la realidad. Nosotros informamos. Esto es radio verdad. Mira, se puso tan... Mira, abrió las ventanas. Abrió las ventanas, ¿no? Está como... Con el frío que hace, él tiene calor. ¿Te das cuenta? Pobre Gladys. Pobre. ¿Viste? Él dice, no, que tengo que operar. Tengo que operar hasta tarde. ¡Qué operación! ¡Qué operación! Claro, no tiene órganos ese chico. ¿Viste lo que es? Barbie es una mujer. Es la boca y una tripa. ¿Viste lo que es? No tiene órganos. Porque todo come, come como los patos. Come y hace, come y hace. Qué y barba. Otras cosas hace también, ¿eh? Sí, pregúntale a Dani. Yo no le hablo más a ese muchacho. ¿Por qué? Engaña a la mujer. ¡Esa! ¡No! Vos, lo que hay que decir, así como hay que hacer de... Yo digo, es más, tengo data, como dicen los policías, como dicen los periodistas. Sí. Nicolás Wiñaski. Nicolás Wiñaski, que le quiere entrar a la sueca. Es un periodista que está con la nota. Sí. Cámara oculta. ¿Quieren hacer una cámara oculta? Cuídate, Daniel, ¿eh? Yo ya te lo advertí. Ya te... Bueno, ¿va a venir un motochorro? Mandado por Magneto, ¿eh? Bueno, sí. Así que no, es verdad, no. Habría que publicar esa nota. No, ya la vendía paparazzi. Ya la vendió. Bueno, ¿qué le podemos dedicar a todo esto? ¿Qué vamos a dedicar a...? ¡A Grasso! No. No. De parte de Gladys. De parte. No, no sé. Le vamos a dedicar este tema a Maradona. A Maradona, que sí. Cumplió años ayer, sí. Sea de paso. Así que feliz cumpleaños, pedazo de caca. De rata inmunda. De rata inmunda. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, desprecio mal hecho, Diego, infrahumano, espectro del infierno. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Diego, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, Grasso, maldita cucaracha, Daniel, que infectas cuando picas, cuando picas. Que vienes y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Insaurralde, rata de dos patas, yo estoy hablando de ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Grasso. Ay, por favor. Me estás oyendo. ¿Me estás oyendo, Daniel? Bien, infierno. Cuánto te odio. Muy bien, la verdad que nos salió bien. Lo que es el odio, ¿eh? Sí. Lo que es el odio. La envidia. La envidia. Yo estuve con la sueca. Yo te digo. ¿Estuviste con la sueca también? Sí. Yo le envidio la cintura. Yo le envidio la cintura. Porque yo la agarré más. ¿Ah, sí? Cucaracha. No puedo creer. Ah, se fue. No puedo creer la cintura que tiene esa mujer. Es como la niña Trolli. La niña Trolli también. ¡Ay! Se fue con Real. Se fueron. Vos sabés que se fueron porque parece que van a encargar. ¿Qué? No sé, porque. Un par de pizza. Real no puede. No, sí no puede. No sé, así dijo la Lauro. La Lauro, que van a encargar, sí. Encargaron un pibe. Sí, lo capaz puedo. Que lo prenden. ¿Viste las emisiones? Capaz que van. ¿Viste que los misioneros? No. ¿Viste que emisiones también está? ¿Te acordás de las misioneras, esas, las mellizas? ¿Viste las mellizas? Las misioneras que se habían casado con un taxista. No. que lo llevó Susana y después se murió el taxista. Queda muy chiquito. Bueno, ahora otra vez andan con otro misionero también. Ah, sí. Las dos juntas. Mirá vos. Qué bueno, Elsa. La verdad que nos cambió la vida con esta noticia que nos dio. Sí, yo traigo noticias. Si ustedes no saben aprovecharlas, fíjate la denuncia que acabo de hacer. Sí, la verdad, esto va a ser primicia y va a recorrer todos los medios nacionales internacionales. Es que, a ver, está bien, porque si la mujer recorre todos los medios, él ¿viste? También. Él también. Con un romance. Con un romance. Después, no importa con qué título. Va a salir. El título va a ser Mientras la mujer razona, él garcha. Pero nunca. Señoras y señores, hemos llegado hasta aquí. Muy bien. Vas aprendiendo, Dani. Bien, bien las clases que te estoy dando. Bueno, señoras y señores, estuvimos aquí. ¿Eh? ¿Cómo? Estuvimos hasta aquí haciendo este programa que está repleto de denuncias y hemos visto que hemos dado primicias antes de que sucedan. Porque hay imágenes. Y eso, y ahí, una imagen puede ser más que mil palabras. Este programa fue programa de denuncias. Así que escúchennos. Escúchennos, háganos caso, ¿eh? Y esperá que el año que viene hagamos un análisis de los candidatos. Eso, ¿te acuerdas? No lo hablamos. Estuvo a puesta al aire mientras chateaba, mientras se mandaba WhatsAppitos. Andás a ver con quién. Andás a ver con quién. Con una que tiene un número extraño en sueco. Pero los números son iguales en todos lados. Pero los de Suecia son distintos. El señor Daniel Grasso. ¡Hola, Dani! ¡Daniel! ¡Grasso! ¡Grasso Larsen! Estuvo también presente aquí. Desde... ¿Dónde está? No sé. El Cincín. El... Pobre. Nuestro próximo extraditable. Sí. Alcides Cardoso Vera. Estuvo aquí presente, también mal. Él no se recuperó, ¿eh? Él no. Viene mal, está resfriado mal. Vale. El señor XB1. No, no, está no caído. ¿Cómo está el coso hoy? No, pobre. Estuvo también aquí presente. Parece un cencerro. Haciendo, ahora nos damos cuenta que él ha sido que el entrenador, tal vez, de Daniel. Sí. El gatito Coco. ¡Coco, bravo! Gracias, público presente. Y si quieren hacer cursos de Levante, vengan conmigo. ¡Ay, güey! Gracias, Coco. También estuvo aquí presente haciendo denuncias a Troche y Moche. Baja, pero después gracias al ibuprofeno y andás a ver qué otra cosa. Yo vi que estaba ahí. Sí. No, drogas nada, nena. Lo máximo que te tomo es un ibupira. No de vaga, Marta. No de Marta. 400, sí. ¿Coco? La señora Elsa Berger de Nota. Gracias, público. Gracias. Y ahora no me vengas con besos. Esos besos que han besado otras bocas. También estuvo aquí presente la señora Marisa Villegas. ¡Bravo! Presente al final. ¿Y quién les habla Néstor Brites? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.